El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Bueno, ha costado, pero Overwatch 2 ya está con nosotros. Tras unos primeros días de confusión por sus problemas con los servidores, verificación de las cuentas y otros errores, ya podemos decir que el Hero Shooter de Blizzard está funcionando a pleno rendimiento. Y las impresiones de la mayoría de personas coinciden en una cosa, que se trata de un más y mejor de manual. Vale, es verdad, no inventa la rueda. Tampoco se propone cambiar ideas estructurales del primero. Pero es verdad que se siente como una especie de rebranding que sirve para recordarle a los jugadores que Overwatch no es una cosa del pasado. Claro, el reto llega ahora, una vez estrenado el título, sabiendo sobre todo su enfoque meramente multijugador. Y es que solo el tiempo dirá si podrá superar el efecto novedad a base de actualizaciones, soporte y, en definitiva, escuchando a su público. Es verdad también que el modelo free-to-play va a contribuir sin duda a su popularidad, pero no puede ser lo único que lo sustente. También lo hará el balance entre el contenido gratuito y el de pago, con desbloqueables que puedan conseguirse con tu destreza a los mandos. En fin, tendremos que echar una partidilla, ahora que es más accesible que nunca, que tenemos las posibilidades y sobre todo que los que estuvimos al menos en el inicio de ese primer Overwatch, seguro que vuelven a nosotros a aflorar esos sentimientos que nos provocaba el primero. En fin, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros y compañeras una semanita más aquí al Batallón. Nuria, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta porque chachan, ha salido tráiler de Pokémon. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Pues sí, la verdad. Luego hablaremos, pero se han visto muchas cosas nuevas, mucha información y yo estoy a tope. Sí. Es verdad que yo no sé si a ti te pasa, pero con cada vídeo tengo más interés en el juego, que normalmente ocurre lo contrario, que me desmotiva, pero esta vez no sé, estoy muy arriba. Sí, yo a mí también me ha pasado, creo que al principio estaba un poco lo que decíamos siempre, ¿no? Es que bueno, a nivel gráfico, pero al final yo creo que poca gente está en Pokémon por cómo se ve a nivel visual. Entonces se han añadido muchas nuevas mecánicas, cosas que, como decíamos por Twitter, creo, es como si nos hubiese pillado de pequeños, ¿no? Y de pequeñas lo que nos hubiese gustado jugar realmente, ¿no? Porque hay mucha interacción con el resto de Pokémon y, bueno, no sé. Creo que a mí al menos me ha despertado ilusión. ¡Wow! Buena palabra, En una saga que tiene ya tantos años detrás, que siempre se le acusa, como tú dices, de no cambiar, que nos invada la ilusión muy positivo. Yo voy a ir adelantando una cosa que hoy, evidentemente, vamos a hablar eso, del vídeo, de los 14 minutos y todo eso. Pero ya adelanto que tengo que reconocer que yo no había reservado el juego. Y ha sido ver el vídeo y lo he reservado. Así que ha funcionado, ha cumplido su objetivo la estrategia de marketing de Nintendo España y de Nintendo en general. Sí, yo lo que me pasa con el único juego que me pasa esto es con Pokémon. Y a mí me pasa que no me gusta reservar el Pokémon porque me hace ilusión ir a comprarlo. Me hace ilusión ir a la tienda, yo me pongo modo tacaña extrema y empiezo, vamos a ver en qué tienda está más barata, ¿no? Y me Bueno, pues no sé, me hace, es como la magia, ¿no? De poder ir a buscarlo, tocarlo, pagarlo, vas a tu casa, lo abres, bueno, no sé, con otros juegos igual, es más, me da igual que me lo traigan a casa, ¿no? Más como más cómodo, pero con Pokémon como que mantengo la magia esa de ir a comprarlo físicamente. Así que yo lo tengo marcado en el calendario, el 18 de noviembre sale, entonces a tope. Yo he hecho un estudio de mercado, porque me he puesto a mirar qué dan en cada sitio y aviso navegantes, si alguien tiene interés en los regalitos, y tal, que muchas veces no son regalitos porque estás pagando un extra, ¿eh? Hay una diferencia de precio importante de Amazon a la Fnac, al Corte Inglés, a donde sea. Bueno, en Game daban una figurita, no sé si lo llegaste a ver, con los iniciales. Esa figurita se ha agotado y han dicho, bueno, pues a las nuevas reservas le vamos a dar un póster a doble cara. Bueno, el póster está guay, estaba apañado. Pero es verdad que en Game es un poquito caro el juego en comparación con otros sitios. A mí lo que me pasa con el Game es que la gente que trabaja en el Game, yo entiendo que les obligan, pero es que son muy pesados. Sí. Señor, suélteme del brazo, no quiero un euro, no quiero pagar lo que me está usted pidiendo, solo quiero, deme el juego y ya está. Y eso la verdad que a mí es una cosa del Game que me hace que vaya a veces solo a bichear a ver si hay algo de segunda mano que me interesa, pero me cuesta mucho ir a comprar algo en el Game porque la manera que tienen de como captar, digamos, clientes es de ser cansinos. Entonces, a mí eso me hace que huya. Obviamente, a lo mejor si eres un niño de 10 años y vas con tu madre, pues igual venden mal la moto. Pero claro, yo ya tengo el culo pelado, entonces pues no me ayuda claro, eso. A nosotros no nos la cuelan, pero es que es eso. Yo creo que es como la tienda de videojuegos por antonomasia en España. Y vamos, mi madre o mi padre, que alguna vez, sobre todo cuando era más pequeño, han ido a comprarme algo, siempre les han metido el seguro. Que también te digo una cosa, un seguro de un euro muy bueno no debe de ser, o sea, mucho no te debe de cubrir, creo yo. No. Yo nunca lo he necesitado ni lo he usado, pero bueno, es verdad. Pues eso, que en Game dan el póster, que en la FNAC dan un pin, esto me parece llamativo, dan un pin. Sí, muchas gracias. No sé si en Carrefour dan pegatina, o sea que cada uno tiene que ir mirando qué le compensa el precio y lo que te dan, pero sí, ahí está. Yo normalmente, si tengo que comprar digital, normalmente compro en Extra Life, porque en Extra Life si normalmente te trae que si alguna pegatina, que si alguna chorradita, y bueno, pues también como es española, pues digo, mira, ya sí que tengo que dar a alguien dinero, pues lo doy, que quede, digamos, en la región, ¿no? Pero bueno, que al final, que tampoco soy una ONG, que si me sale un sitio más barato, pues voy a ir a ese sitio. Claro, y que también te digo una cosa, que lo de reservar en un juego como Pokémon, Pokémon no se va a agotar, eso está claro, sí, que como tú dices, tú vas el día de salida, te lo compras y listo, Bueno, pues ya veremos cuando se acerque el momento, nosotros vamos a seguir con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo semana un poco atribulada, estoy un poco aquí con problemillas técnicos, el PC ha fenecido, ha caído, ha muerto, ha fallecido la fuente de alimentación de mi sobremesa. Estoy trabajando con mi portátil, a duras penas he conseguido ponerle el micrófono, los compañeros dicen que más o menos funciona la cosa normal, así que estoy aquí un poco de no tocar nada para que nada se estropee, y encima estoy un poco resfriado, tengo una semana así, pues eso, tocadillo. Si te consuela, la parte del sonido se te escucha como siempre, o sea, se te escucha muy bien. Vale, me alegro, porque además recuerdo hace un montón de tiempo que estuve haciendo estos programas que hacemos en verano y tal y cual, y tuve que llevar alguno para adelante, y tuve problemas a la hora de configurar este micrófono, con el portátil, que tuve que usar el portátil también por algunas otras historias, y se escuchaba fatal. O sea, yo creo que me cogió otro micrófono, porque claro, los portátiles lo que tienen es que tienen el propio micrófono que usan este de serie con la webcam, y me salieron unos programas, una edición pésima, pésima, hasta el punto que hasta llegué a pedir perdón de lo mal que había salido. Pero bueno. Vaya. Sí, recuerdo, o sea, pero ya hace mucho, ahora un par de años. La gente que busque por ahí en la hemeroteca, que seguro que por ahí por el fondo, muy abajo, encontrarán algo de esto. Uh-huh. Y nada, pero bueno, si hoy está la cosa bien, pues ya, ni me muevo y así nos quedamos. Que entonces lo que ha fallado, o sea, realmente el ordenador es una cosa que tiene como muchos componentes. Lo que ha muerto es la fuente de alimentación. Que correcto. Esto es algo que cuando los demás en el grupo que tenemos de WhatsApp se han puesto un poco a explicar... Es un mundo que yo desconocía, que había como clases, eficiencia energética, ¿no? ¿Eso cómo va? Porque yo lo voy a contar todo, ¿vale? Y después los compañeros que me latiguen. Pero es que lo puse y entonces llegó Aitor y me contó algo de unos niveles de pues eso, está oro, plata, bronce, también está titanio, creo que era, y era el nivel de eficiencia energética. Pero es que después llega Trides y me pone un enlace de Intel, pero súper completo, sobre características y cómo elegir fuente de alimentación. Al final, mira, yo dije, yo no me entero de nada, mucho texto, llegué a poner mucho texto. Mira, yo no aguanto más, lo siento. Cuando vaya a la tienda, le diré al que esté allí, iré a una tienda física, que me encanta ir a la tienda física de ordenadores, que coja al tío allí y me cuente su movida, me intente vender su moto, a mí eso me encanta. Mucho más que ponerme yo, que no tengo ni idea, a comprar una fuente de alimentación, que al final siempre hago lo mismo. Miro las opiniones de la gente, miro la que en relación calidad-precio creo que está mejor, y compro casi a ciegas. Vale, pues mira, prefiero ir a la tienda y que alguien me solvente la duda. Soy un poco boomer para eso. Tengo la edad que tengo y se me tiene que notar en algo. Y entonces, pues nada, pues eso haré. Y cuando esté arreglado, pues... Y si no se arregla nada, lo que dije en el grupo, me compro una Steam Deck y para adelante, sin ningún problema. Sí. Pues mira, ahora han anunciado un dock y todo. Es como la Switch, más que nunca, del PC. Y disponibilidad, que es lo mejor de todo. Que ya no es como antes, que dice, bueno, te apuntas en la lista y ya en noviembre ya te la darán. No, parece ser que ahora la pides y relativamente pronto ya te la sirven y te llega a tu casa. Así que dentro de lo malo, el mayor problema que tendría es que me compré un Steam Deck. Así que bueno, pues habría que hacer el esfuerzo. Nada, si el problema realmente yo imagino que es el día a día, cosas de ofimática, porque en cuanto a videojuegos tienes todas las consolas, o sea que... Sí. El asunto es, pues lo que tú has dicho, que si tengo que hacer algo o imprimir cualquier cosa o yo qué sé, ahora para hacer la escaleta y tal, pues no es lo mismo tener mi ordenador aquí con mi costumbre, mi rutina, a tener que pedir el portátil a mi pareja y ahora sácalo. Es un lío que, madre mía, pero bueno, se va solventando, ya está, todo sobre la marcha se va haciendo. Bueno, hay que decir que ha sido una semana de desgracias, a nivel general para el podcast, sí, porque... Sí. Hoy estamos tres, pero porque han ido cayendo como moscas, ¿eh? Hay que decir que Sofía, que además lo conté en la Mogurred, me tiré como hora y media diciendo porque la vamos a entrevistar por el ensayo tal, hoy no la vais a escuchar porque es que no tiene voz para que la escuche. Bueno, es más, mira, voy a romper la cuarta pared, no creo que le moleste, le voy a poner el principio del audio que me mandó el mismo viernes por la noche, para que juzguéis vosotros la voz que tiene la pobre. Hola Sergio, soy Sofía. Bueno, como podrás oírme, estoy con la voz fatal, porque me he pillado constipado. Para, Sergio, para, me está doliendo. Es suficiente, era lo que quería que vierais, o sea que realmente esto está afectando. Creo que a Trades igual, también estaba malo, o sea que ojo, cuidado con este cambio de fecha. Queridos oyentes, por favor, salid si tenéis frío con una bufanda, si tenéis calor, porque esto es lo que pasa, que depende del día, hace frío o calor, iros quitando cosas porque se pasa mal. La Rebequita, Sergio, la Rebequita de toda la vida. El modelo cebolla, hay que ir así por capas, es verdad, muy complicado. Pues nada, pues los que estamos hablaremos de lo que se tercie, de lo que se pueda. Yo sí, Sergio, presento esto. Solo quería hacer una recomendación de serie porque esta semana me ha dado por los vampiros. He visto dos productos audiovisuales relacionados con vampiros. Lo primero es una película en Disney Plus del año 2000. Es muy noventera y se nota, que se llama Un vampiro para mamá. Es la peor película que he visto en mucho tiempo, que básicamente consiste en unos niños que quieren ir a un concierto de música, la madre los castiga y la madre que se acaba de separar, ¿qué deciden los niños? Ah, ven un anuncio en el periódico, que es como el Tinder de la época, y dicen, vamos a buscarle una cita a mamá y así nosotros nos podemos fugar e ir al concierto. Con tan mal ojo que la cita es un vampiro. Y a partir de ahí la película es delirante. Además dura muy poco, 1 hora 20. Así que si os aburrís y os apetece una película para reíros, pero de lo mala que es, yo creo que es interesante. Un vampiro para mamá se llama. Y la otra que he visto, que no es para nada de humor, pero está muy guay, es Entrevista con el vampiro, que ahora han hecho una serie. Todos recordamos la película, la novela, por supuesto. Pues ahora la han convertido en serie, en AMC. Solamente llevan 2 episodios. Pero yo creo que está guay. Yo creo que está chula, así que la recomiendo si os interesa el tema. Y ya está. Y yo creo que ahora sí que sí, vamos entonces con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Noticias para todos los gustos, con fontaneros como protagonistas, con Pokémon también y con muchas más cositas. Vamos a ello. Ya tenemos con nosotros el primer tráiler de la película de animación sobre Mario, la gran apuesta de Nintendo en las salas de cine que busca expandir el fenómeno pop que supone el fontanero. Sin embargo, bueno, pues no ha estado exento de opiniones críticas, como siempre que se lanza algo a día de hoy, en este caso por la voz de Chris Pratt, quien interpreta al protagonista. En el Batallón Pluto vamos a escuchar aquí en el programa cómo suena Mario en cada país, qué voz le han dado y a partir de ahí, pues bueno, sacar nuestras propias conclusiones. Y sigue con nosotros porque ya conocemos los planes de futuro de CD Projekt Red, que pasan por secuelas de marcas premiadas como The Witcher, pero también el estreno de nuevas licencias creativas. Y por otro lado, ¿qué os voy a contar? Estamos motivados, estamos arribísima con Pokémon Púrpura Escarlata, se nota en el ambiente. Y es una sensación que, al menos en mi caso, muy personal y particular, se refuerza tras el último vídeo que han compartido en redes. Esto no queda aquí, y es que además regresamos un mes más con la sección de narrativa en la que Marta nos seguirá explicando los fundamentos detrás de los juegos que tanto nos gustan. Todo esto y mucho más, como siempre, ya lo sabéis, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que lo de la película de Super Mario Bros., bueno, pues ha sido un pelotazo. Desde el primer momento en el que efectivamente ya han compartido el tráiler oficial, de hecho Nintendo hizo como una cuenta atrás, un evento en directo a través de YouTube para enseñarlo con todos los honores, ya lo hemos visto, y con él la esperada interpretación de sus actores de doblaje principales, con Chris Pratt poniéndose en la piel de Mario o Jack Black bajo un imponente Bowser. Y claro, el hecho de que Chris Pratt apenas haya intentado un acento italiano que nos recordase al Mario que todos recordamos, al de Charles Martinet, sí que ha generado cierto debate. Ahora iremos a ello. Como digo, vamos a escuchar cómo suena en cada país. Pero antes me encantaría que habláramos un poquito a nivel general de este minuto y medio o algo así que dura el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Porque yo estoy muy contento con cómo representa la fidelidad de ese universo con el que hemos crecido, hemos jugado. Se nota la mano de Nintendo, que quiere evitar errores del pasado con esto de llevar a Mario a la gran pantalla. Por ejemplo, los pingüinos, es que me encanta, son puro amor y cada referencia. O sea que yo estoy contentísimo. No sé cómo lo habéis vivido vosotros. Y justamente yo creo que lo que más me ha gustado del tráiler son los pingüinos. Es que, no Total. sé, me gusta muchísimo, ¿no? Como, no sé si, bueno, no sé si la gente habrá visto el tráiler, pero bueno, tampoco es spoiler, o sea, explicar lo que se ve. Los pingüinos están avanzando como hacia Bowser, ¿no? Se quieren como defender y le empiezan a, y les, le, y les atacan con bolas de nieve muy cute y es como, y tenemos más, ¿no? Y es como, es que Sí, no sí. vas a poder, pero tú lo intentas, ¿no? Como con una cara muy, muy, muy guerrera y luego con esa vocecita. Bueno, no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad, yo estoy contenta. Ahora hablaremos del tema de doblaje, que creo que en este caso se puede diferenciar, ¿no? Si hablamos, digamos, del producto en sí, estoy contenta. Creo que es la primera vez que tengo ganas de ir a ver una película al cine que tiene que ver con un videojuego, porque normalmente me causa bastante rechazo por todo el tema de la adaptación y, bueno, lo que ya sabemos. Pero es una película que creo que puede ser para todos los públicos. Me hace ilusión poder ir a verlo, tanto llevando a mis sobrinas pequeñas como ir con mi madre, y que creo que todas podemos disfrutarlo. Y a nivel visual me parece bastante chulo. Es verdad que tiene muchos detallitos. Sale Mario, también sale Luigi, ¿no? Sale Bowser, bueno, salen varios personajes. Y no sé, yo, la gente está muy a tope y la verdad que yo me subo al carro, la verdad que tengo ganas, me parece que puede ser una película disfrutona. Veremos luego cómo sale, obviamente. Pero en cuanto a lo que es la película en sí, no, no, el tema del doblaje ahora hablaremos. Yo estoy bastante dentro, la verdad que tengo ganas. Bueno, si nos ponemos en rigor, verse se ha visto poco de la película. Intuimos un poco el espíritu de lo que va a ir con ese toquecito, ese gag de humor que has comentado, Nuria, y después la figura de Bowser, después cómo se desenvuelve Mario, Toad. Más o menos comprendemos el espíritu de todo, pero realmente no sabemos de qué va nada. Eso también me ha gustado cómo lo han llevado, porque hace que el producto tenga ese halo de misterio en el que por un lado te están atrayendo con lo conocido, pero te atrae aún más lo desconocido. Así que en ese aspecto yo creo que el tráiler muy bien, porque no es el típico tráiler spoiler, que lo que te está haciendo es desgranarte de lo que va a ir el asunto. Entonces me parece espectacular lo bien llevado. Evidentemente en el futuro la cagarán y harán el típico tráiler donde te enteras de todo y entonces será a peor. Pero eso es un mal endémico que tenemos hoy día, por eso a mí no me Pero gustan los tráilers. Mario, al final, los juegos que es, han secuestrado a la princesa, ¿no? Yo Sí, no creo que se claro. salga de ahí, creo, no lo sé. Evidentemente sí, pero eso es lo que todos esperamos y al final seguramente es lo que sea. Pero el caso es que no te lo hayan mostrado de manera tan obvia, yo creo que ya es algo bueno, per se, ¿no? Que Sí, no sí, hayan sí. sido tan directo. Que ya eso de, lo siento Mario, pero la princesa está en otro castillo. Me gustaría que hubieran memes sobre eso dentro de la película, igual que hubieron memes de Sonic en la película de Sonic, que también me pareció ese metaverso introducido en el universo del personaje, me parece interesante. Y creo que en ese aspecto le veo lo mismo que pasó con la película de Sonic, saber qué producto tienes entre manos. El videojuego no es lo que se hacía antiguamente con las películas de videojuegos que eran horrores. Ya hay una peli de Mario, es fantástico ver esa película de Bob Hawkins y John Leguizamo. Es muy buena esa película, que la gente que si sí puede que la vea porque es Sí, pero terroríficamente muy buena. buena, Esa guiño, película guiño. no es para ponérsela a unas niñas pequeñas porque no No, duermen. no, no, no, no. Evidentemente, espero que se entienda el componente de ironía que estaba intentando lanzar, ¿vale? Pero el asunto es ese, que esta película está muy bien llevada. Ahora mismo los directores de hoy, yo tengo una idea y es que quien ahora hace películas ya ha mamado el videojuego como algo propio, como un medio de cultura que ha utilizado para disfrutar. Y por lo tanto ya sabe cómo transmitir eso. Antiguamente no pasaba eso. Llegaba, le daban un producto a un director y el director lo que hacía era encargarle a otra persona que le hiciera lo que tenía que hacerle y él dirigir el material de la mejor manera posible, que era todo aséptico, sacar el producto y ganar dinero. Y claro, evidentemente críticas vas a recibir porque no estás captando el espíritu, la esencia, ¿no? Si hicieras lo mismo con libros, pues no se harían películas tan buenas como se han hecho de adaptaciones de libro a película. Pues ahora ya empiezan a verse esas buenas adaptaciones de videojuego a película y estoy casi seguro de que lo van a conseguir porque además Nintendo ya se habrá puesto ahí detrás para decirle cómo van las cosas, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace. Illumination, ya sabemos que es un grupo que trabaja muy bien a la hora de hacer pelis, así que yo tengo mucho No sé, tengo un rollito ahí como de ganas de ir a verla, como ha dicho Nuria, con la familia, ¿sabes? De ir con mis sobrinos, con mis hijas. Lo bueno de Mario es que lo conoce todo el mundo. Es como Mickey, es un personaje universal. Puedes ir a verlo con quien sea, que con quien sea lo vas a disfrutar. Y eso también atrae bastante. Y además es eso, yo me pongo a pensar en ejemplos recientes de películas de videojuegos como la que habéis mencionado, Sonic o Detective Pikachu, y son, bajo mi punto de vista, buenas películas, no te van a cambiar la vida, pero son buenas películas en lo que hacen, sin necesidad de ser uno a uno el juego. O sea, van por otro camino, entienden que tiene que ser así y no hay ningún tipo de problema. Y qué curioso también que, como decía la gente por ahí, ya tenemos película de Sonic, tenemos película de Pikachu, tenemos, vamos a tener película de Mario, estamos más cerca de la película de Smash Bros. De lo que pensamos. Eso es como Los Vengadores, llegará algún día, ¿eh? Puede ser muy guay. Así que yo también tengo muchas ganas de ver qué sale de aquí. Las críticas, porque siempre hay críticas, me llama la atención gente que incluso se ha fijado en que el Mario que sale aquí, ojo, cuidado, no tiene culo. Que no le han puesto, que tiene culo carpeta. Bueno. Exacto, culo carpeta, que claro, los que culo tenemos tiene, culo pero... carpeta, tenemos que reivindicar eso como algo necesario que está ahí, ¿vale? Que no es que no esté, es que está así como está. Pues eso ha sido, y eso ha sido lo de menos, porque vamos entonces ahora a hablar un poco de lo que ha ocurrido con la voz. Ya sabíamos, y esto no nos ha pillado de nuevas, que Charles Martinet no se iba a encargar de encarnar al personaje, lo cual a mí... me sabe oportunidad perdida, porque creo que era una forma de recompensar a alguien que ha dado voz a la imagen, al personaje durante tantos años, y era como una manera de agradecérselo y regalárselo con una adaptación a la altura, que no solamente dijera ¡juhu! ¡Wow! Sino que tuviera líneas de diálogo. Y no ha sido así. Bueno, entiendo que también ocurre muchas veces con películas de animación, que los famosos de turno o los actores de turno, para darle un poco de promoción, los ponen ahí por delante. No sé si es el caso. Y como no quiero hablar más de la cuenta, vamos a escucharlo y ahora ya juzgamos. La voz de Mario en diferentes idiomas. Vamos a ver. Este es Chris Pratt. ¿Qué es este lugar? Estados Unidos. Mushroom Kingdom, here we come. Ahora en la India. ¿Ye main kahan aa gaya hoon? Mushroom Kingdom, hum aa rahe hain machane dhoom. Francia. A ver, ¿qué tal los franceses? Où est-ce que je suis tombé? Royaume Champignon, nous voilà. Alemania. Was ist das für ein Ort? Pilzkönigreich, wir kommen. Italia. Che cos'è questo posto? Regno dei funghi, arriviamo. Hispanoamérica. ¿Qué es este lugar? Reino Champiñón, aquí vamos. Y Españita. ¿Pero dónde estoy? Reino Champiñón, allá vamos. Bueno, pues después de haber escuchado esto, ¿qué pensáis? ¿Está tan mal Chris Pratt? ¿Os ha gustado más la de otro país? Los oyentes también, que nos lo digan por favor en comentarios, pero os paso el turno de palabra a vosotros después de escucharlo. Bueno, primero, me niego, todo el mundo lo está diciendo, pero yo me niego en decir que el mejor es el doblaje francés, ¿vale? Aunque sea verdad, yo me es niego que a eso. Es muy bueno, tengo no. que decirlo, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a negar, aunque sea la pura verdad, ¿vale? Y después decir que también me encantaría una pelea dentro de nuestra caja de comentarios de cuál es el mejor doblaje, si no el hispanoamericano o el español de España. Eso me encantaría que pasase, como pasa en todos lados de internet. Como con los Simpsons. Nos peleamos por unas tonterías que me parece una tontería a nivel pro. Los Simpsons o Dragon Ball. Es para escuchar. Y ahora seguramente empecé la gente a decir, es que onda vital, que si Kamehameha... Yo qué sé, las movidas que se monta la gente. Bueno, el caso es que yo no critico mucho el de Chris Pratt Yo creo que se le critica porque es Chris Pratt y porque es conocido y tal. Porque la realidad es que si es el doblaje de Estados Unidos, pues será como se hace en Estados Unidos. Y él lo que ha hecho es americanizar la voz del personaje, que él, en el fondo lo que hace el de España, el que hace el de Italia, el que hace de la India, pues habla pues un poco localizando la lengua a su propia manera de hablar para que suene propio y apropiado, nunca mejor dicho. Nosotros, el Mario que hemos conocido siempre es ese personaje italo-americano, porque hablaba en inglés, que claro, tenía una manera de hablar igual para todos porque en el fondo no se doblaba, sino simplemente esa es la voz que tenía en todos lados. Y claro, pues era una voz neutra. Pero el caso es que ahora la cosa es distinta. El que es doblador sabe de qué va esto y no es lo mismo hacer una cosa que otra. Puede sonar muy bien para un lenguaje en concreto y muy mal para otro, ¿vale? Incluso puede ser ofensivo porque es un personaje universal. Pero si esto lo haces con otro tipo de personajes de otras culturas, otras razas y tal, puede sonar un poco feo y todo, de apropiación cultural, etcétera, etcétera, que ya sabemos qué pasa. Así que yo creo que en el fondo no está mal que lo hagan así como lo han hecho. A ver, yo creo que tendría sentido, entre mil comillas, poner a alguien conocido para hacer la promoción de la película, pero es que es una película, Mario es conocido, como decía antes Juanjo, o sea, la excusa de poner a Chris Pratt como para utilizarlo como promoción, a mí eso no me cuela. Que le hayan cogido porque cualquier cosa que no sabemos, que sea, digamos, de puertas para adentro, no te digo que no. A ver, a mí me pasa que... claro, con el resto, como yo no, o sea, como no entiendo el idioma, no sé realmente o no sé identificar si lo están como localizando bien o no. Eso es la verdad. Tampoco es que sea yo trilingüe, no tengo yo un nivel muy avanzado de inglés, pero es verdad que yo, ahora que lo he escuchado sin verlo, mi cabeza como que no relacionaría esa voz con Mario. Es verdad que Mario es un personaje inventado, que no es real, pero creo que no se está ni Chris Pratt ni el resto. Igual en Italia el francés un poquito más, pero creo que no se está esforzando lo que se debería en localizar, en hacer el mix de localización del personaje y aguantar, o sea, como que permanezca la personalización, ¿no? La manera de hablar del personaje. Creo que al final, a ver, por mucho que creo que somos también bastante puntillosas, que hemos visto dos frases de interpretación que equivalen a 10 segundos. Eso te iba a decir, es que, pequeño inciso, Mario es el personaje que menos habla en el tráiler. Es que tiene dos líneas. Yo creo que también es una manera de hacer también como crear polémica, que las redes sociales se incendien, que la gente luego quiera verla. Estrategia de marketing, al final, a ver, la gente que lleva todo esto, pues es gente que lleva muchos años en la industria y tonta no es, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre apuesto porque, ya que existen actores y actrices de doblaje, que se contrate a gente profesional. Ya este discurso lo hemos tenido otras veces y se ha hecho también eco en otras películas, como fue el tema de, no me acuerdo cómo se llama la chica esta cantante, pero ya pasó con Lola Índigo, ¿vale? Indigo. Entonces. Hay que decirlo así. Vale. Perdón. Vale. Entonces. Es verdad que por un lado creo que no se están esforzando lo suficiente, pero es hablar por hablar también. Estamos analizando un tráiler en el que el actor que interpreta tanto en un idioma como en otro dice dos frases y no da tiempo tampoco a saber mucho. Posiblemente a lo mejor no han cogido las mejores frases que podían haber escogido, ¿no? Y también creo que eso es una manera de hacer que Twitter se incendie, ser unos vinagres en Twitter, que luego vaya la gente a ver la película para decir, ah, pues es una mierda, o pues es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Al final estamos hablando, pues lo que decíamos, ¿no? Es poco tiempo. Bueno, yo también creo que al final, sea mejor o peor el doblaje, al final creo que cuando estemos viendo la película y estemos dentro, nos acostumbraremos. O sea, también ser un poco realistas, ¿no? De que, a ver, tiene que ser un doblaje muy, muy malo, como por ejemplo, la movida, o sea, no tiene que ver con la película, pero como en el Biomutant, el señor aquel que narraba, que es que te daban ganas de mutear el juego y jugar muteado, ¿no? Pero al final en una película tiene que ser un doblaje muy, muy malo, una interpretación muy mala como para que tú al final no puedas disfrutar de la película. Vamos, pienso yo, ¿eh? Sí. Yo creo que también lo que ha comentado Sergio al principio, el asunto sentimental de Charles Martinet, eso también. Super Mario es un personaje universal. En el mundo de videojuego gusta a todo el mundo, porque todos hemos pasado por Super Mario en algún momento, desde los que somos muy viejos y hemos jugado al original, al que es muy joven y ha jugado al Mario Kart último que ha salido en Switch, ¿vale? Da igual, todos hemos jugado a algún Mario, al que sea. Es un personaje que para todos tiene un cariño y la voz que tenemos todos en mente, la de Charles Martinet, y por lo tanto le tenemos una situación de que siempre queremos que sea él, porque hay un arraigo cultural con la voz también, eso también está ahí. Dentro de la cultura pop, la voz de Super Mario, nosotros la tenemos en nuestro podcast, es decir, está en todos lados. Y claro, pues queremos que se le premie con todo lo bueno que pueda tener en la vida, porque es que encima es un tío espectacular, que a donde va, todo el mundo lo dice, las ferias, etcétera, etcétera, se da a la gente, se deja querer, se deja conocer, se nota que al tío le gusta y que vive el personaje. Y claro, pues nos gustaría que se le premiara. Y entonces, claro, ¿no será premiado? Pues hay que arrearle a Nintendo por no haberlo hecho. Y en el fondo un poco de razón se tiene la comunidad, pero habrá algún motivo más allá del normal. No premiar a uno y no a otro, porque evidentemente unos tendrían la voz de Charles Martinet y otros no. No puede hacer el doblaje de todo. No sé cuál es en el fondo la situación. El caso es que... Aquí hay una intención, bajo mi punto de vista, del director de casting deliberada para que no suene como Charles Martinet. Y yo creo que lo harán pensando para que no sea muy cansino, porque a todos nos encanta la voz de Mario, pero es verdad, cuando tiene un exabrupto, un sonido así muy breve, pero toda una película así de ¡hola! ¿Qué tal? ¡Me llamo Mario! Eso sería agotador, quizás. No lo sé. Y por eso quizás no están así. No lo sé. Sí, es bastante posible. No es lo mismo hacer frases sueltas que estar haciendo un diálogo completo. Esto es que el doblaje es muy complicado. Me molaría tener un profesional que nos dijera, mira, es verdad que para cuatro cosas una voz vale, para toda una película es posible que canse. A mí la verdad es que me cuadra bastante la explicación que has dado. En fin, ya está. Tampoco le vamos a dar mucho más bombo porque es verdad que incluso, fijaos lo que son los paralelismos, en redes había movimientos para paralizar el lanzamiento de la película comparándolo con el caso de Sonic. Y estos supuestos fans decían, no, si gracias a nosotros conseguimos que el Sonic primero, que era tan horrible el diseño, lo cambiaran, si nosotros hacemos ruido nos van a hacer caso y Chris Pratt no va a estar al frente de la voz de Mario. A mí me parece que no tiene nada que ver un caso con el otro, pero en fin. Bueno, pero el caso es que lo consiguieron, ¿eh? Sí. Independientemente de si en uno está más motivado o no, que eso ya es una cuestión personal de cada uno, quien quiera que vaya a la hemeroteca, yo dije en su día que dejaran lo que había hecho, que para mí la obra del autor es lo que prima. Pero bueno, el caso es que al final la comunidad cambió el devenir de la película, la decisión fue de que la producía, yo entiendo que de Sega, y se retrasó para poder cambiar todos los personajes de ese humano furro que había a ese furro que ya no era humano, que acabó siendo Sonic, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se consiguió, pues eso motiva a la gente para volver a intentarlo, eso es así. Bueno, pues cuando salga la película iremos a verla, la comentaremos, imagino, aquí en el programa. Nosotros ahora vamos a seguir porque vamos a hablar de CD Projekt Red, que ya sabéis, los autores de The Witcher, de Cyberpunk, que han publicado una actualización sobre cuál va a ser la estrategia que van a seguir a largo plazo en cuanto a lanzamientos y desarrollo de títulos. Y esto incluye precisamente la creación de múltiples proyectos, como por ejemplo una nueva IP, títulos precisamente de The Witcher, de Cyberpunk. También han confirmado la apertura de un nuevo estudio que se llama CD Projekt Red North America, que va a tener oficinas en Boston, en Vancouver, y bueno, pues van a expandir sus franquicias con películas, series, juegos para móviles y hasta libros y cómics, que se han venido arribísima. Y todo esto lo han hecho a través de esta hoja de ruta que me recuerda un poco al evento de Assassin's Creed, de anunciar a bombo y platillo una serie de proyectos que lo voy a nombrar así porque no son juegos, todavía no tienen ni nombre. Por ejemplo, los de CD Projekt hablan de Project Hadar, o Hadar, que es como el del Señor de los Anillos, el malote que ha salido ahora, que es el nombre en clave de una nueva IP. Poco más se puede decir, aún están en la fase interna de conceptualización. Se han confirmado que va a ser un desarrollo 100% interno de ellos, que no va a haber ningún tipo de colaboración externa. pero ya está, no sabemos nada ni de ambientación, ni de temática, ni de gameplay. Luego está Project Sirius, que es un juego desarrollado por otro estudio que se llama The Molasses Flood, con el apoyo de CD Projekt, y explican que se va a diferenciar de otros títulos que han hecho precisamente porque está enfocado a características multijugador y también para un jugador, con una historia, dicen ellos, inolvidable para los fans de Witcher y las nuevas audiencias. Hay más, ¿eh? Project Polaris, que es el juego que se anunció a principios de año, que va a suponer el inicio de una nueva trilogía principal de The Witcher, bajo el desarrollo de la propia CD Projekt, y de momento lo que sabemos es pues, lo que se puede esperar de un juego de The Witcher, que va a ser un RPG de mundo abierto, que ahora va a utilizar el Unreal Engine 5, y que la idea es que los tres juegos de la serie salgan en un periodo de 6 años desde el lanzamiento de este Polaris, que sería el primero. Lo último que digo, porque son muchas cosas, Project Canis Majoris, que ellos definen, este nombre tan raro, como un juego completo de Witcher, pero que está separado de la nueva saga de The Witcher. Es otra cosa, que va a estar desarrollado por un tercer estudio encabezado por desarrolladores veteranos de la serie. Muchos juegos, pocos nombres definitivos, desde luego, y todo esto siempre con la sombra de la duda, con ese desarrollo tan turbulento que tuvieron con The Witcher 3, pero que también tuvieron con Cyberpunk y que todos recordamos los casos de crunch. Por eso, en lugar de apuntar a un menos, pero quizás concentrar esfuerzos, llama la atención que estén diversificando tan a lo bestia. Quizás, y aquí lo dejo, motivado por el caso reciente de esta serie de Netflix y lo bien que está funcionando. No sé si lo habéis visto, esta hoja de ruta, porque es realmente extensa, ¿eh? Sí, yo siento ser la vinagre, pero me reitero con lo mismo que dije cuando enseñaron tantas palabras y tantos proyectos con Assassins. Que, por favor, que dejen de jugar con el hype. Yo entiendo que si eres una empresa, eres una desarrolladora y necesitas vender a la gente que te gustan tus juegos, que van a ver más cosas a un futuro. Pero, punto número uno, el The Witcher es verdad que es una saga que a día de hoy ha vendido, decían, más de 65 millones de juegos. Vale, sabemos que The Witcher, aparte del 1 y el 2, que para mí, yo tengo yo al menos esa percepción que es más de nicho, el 3 es un juego que ya fue muy conocido, luego vino la serie, luego también los libros empezaron a vender muchísimo a partir de la serie y del juego. Bueno, ok, The Witcher, es verdad que hubo crunch, que no lo, obviamente para mí no es una excusa que sea un juego bueno para que tenga que haber crunch, pues se alarga más en el tiempo, pero luego, sorpresa, Cyberpunk, el hype por la nube, va a ser el mejor juego del mundo, no sé qué, bueno, ostión que nos dimos y se dieron también ellos. Entonces, yo bajo mi punto de vista, que por favor, que dejen de decir tantos títulos y tantos nombres, y yo diría, centraos en algo. Yo sé que realmente al final todo lo que han dicho es algún juego que está, que realmente lo va a desarrollar un tercer, como por ejemplo Project Sirius, que lo desarrolla una, digamos, una otra empresa, que luego no sé qué juego lo hace otra persona, que al final, digamos, que el equipo como tal de CD Projekt van a estar simplemente unos pocos. Pero a mí me da miedo que vuelva a haber otra vez esa hostia, porque no es, para mí no hay otra palabra, que nos dimos con Cyberpunk. Es verdad que ahora, con todo el tema de la serie de Netflix, yo no la he visto, porque a mí el tema Cyberpunk para nada es mi estilo, la verdad. Entonces, bueno, no voy a ver una serie que además no es mi estilo, por mucho que la gente, la verdad que la gente le ha dicho que está muy bien, etcétera. Pero es verdad que cuando salió en su lanzamiento en diciembre, el juego vendió unos 13,7 millones, ¿vale? Y actualmente, después de la serie de anime, se han llegado a los 20 millones de copias. Y en Steam también se ha puesto como en el top, ¿no? Es verdad que son 2/3 de las ventas actuales, pero a mí, de verdad, que yo les diría, no me van a escuchar, obviamente, porque yo no soy nadie, pero les diría, si estuviera adelante, por favor, aprovechar todo el potencial que tengáis y centraros en un juego. Y dejad de diversificar y de dar hype a la gente, porque al final yo creo que la mayoría de la gente que compró Cyberpunk y que confía en la empresa también tiene miedo otra vez. Yo creo que ya la gente ya no va, ¿no? Ya no va como a pecho descubierto. Yo creo que ya vamos todas pues con un poco como de resquemor de decir, bueno, a ver qué viene, ¿no? Entonces creo que a nivel de marketing no lo veo como una buena estrategia, sinceramente. A ver, no es que yo sea tampoco experta en marketing, pero yo como consumidora, después de lo que pasó con Cyberpunk, creo que lo que menos deberían hacer es hypear con tantos juegos en vez de decir, vale, tenemos varias cosas, no vamos a contar nada, están ahí, tal, y en tal, el próximo juego que saldrá es tal, pum, y centrarnos en eso. Bueno, no sé, yo de verdad espero que les vaya bien, sobre todo lo que espero es que acaben con el crunch, que al final es lo que destacaría más, al final, que se pudiese, digamos, terminar esta manera de trabajar y que centraran el potencial en un juego, y que ese juego salga bien. Si es que, al final, por muchos juegos que salgan, sí, la gente que quiera comprarlos comprará, obviamente, pero creo que al final tienen que también cuidar no tanto el desarrollo, sino también a las trabajadoras y trabajadores que están en la empresa. Bueno, como siempre digo, veremos. Sí, sí. En el fondo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Nuria. Sí, sí, el asunto es que ya, esto ya se ha dicho en algún otro momento, en este mismo podcast, y es que ya en el pedestal de las top de empresas en las que creemos todo lo que dicen, de ahí ya se ha bajado CD Projekt, ¿no? CD Projekt estaba ahí en ese, no sé, ahí hay algunas, muy pocas, en las que tú sabes que a sus adeptos, a sus fieles, estas empresas siempre le dan lo que quieren, ¿no? Y CD Projekt era una de ellas, pues yo qué sé, para los fans del mundo Souls, From Software, de momento, a casi nadie ha defraudado ningún juego en los que haya estado el amo, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que esta es otra. Y alguna más, ¿no? Que todos sabemos que tenemos ahí, que son las que mandan, ¿no? Las que, como si dijéramos, cuando ellas hablan, el seguidor directamente compra el producto sin ni siquiera necesitar una imagen. CD Projekt ya no está ahí y yo creo que un poco viene dado por esta política de creación de hype muy alto que hubo con Cyberpunk y no cumplir las expectativas, vamos, es que fue un descalabro total. Recordemos que es que todo fue por marketing, porque al final el juego no estaba mal. Aunque faltaba pulir cosas, eso es parte de la seña de identidad de CD Projekt para las versiones mayores, se podría decir, para las consolas de última generación y la versión de PC. Sin embargo, era prácticamente injugable o injugable en la mayoría de casos en consolas de la generación anterior, ¿no? Play 4, Xbox original, eso no podía hacer, original no, quiero decir Xbox One, no podían hacer funcionar el producto. Claro, ahí yo creo que no se han dado cuenta de cuál fue el problema. El problema fue el decir aquí no hay problema, no pasa nada, ese marketing de el pa'lante, todo pa'lante, sin pegas, esto no va a fallar nada en absoluto, y venga a poner ahí excusas de no te os preocupéis que estamos trabajando, que esto, y pa'lante. Pues claro, al final se dieron el tortazo de no contar las cosas como son. Y aquí ahora parece un poco como lo mismo, ¿no? Como que no os preocupéis que somos CD Projekt y hemos abierto un grupo de programación y les hemos encargado a otro que hagan no sé qué, y estamos haciendo a la vez DLC de esto y a la vez estamos con la trilogía de esto, y después, vamos, pues, que dices, madre mía, ¿no? Centraros en algo, sin ningún problema. Centraros en una cosa, o si queréis diversificar así, hacedlo. Pero no hace falta que lo digáis. No, yo creo que no es necesario que den esta hoja de ruta para que la gente se ponga, no sé, un poco a comentar algo que realmente ni sabemos, ¿no? Si pueden o no pueden. Al final eso lo tendrían que determinar ellos, pero como han generado la duda, pues ahora estamos todos con la mosca detrás de la oreja. Es que fijaos, de todos los project que he mencionado, son 6 proyectos y uno es una trilogía, ¿vale? O sea, que hay que tenerlo en cuenta. Todos son triple A, o sea, ninguno es un proyecto, pues no sé, más pequeñito para probar ideas nuevas, un proyecto, yo qué sé, incluso de móviles, como también han hecho en el pasado. No, no, no, todos son superproducciones. Y claro, cuando uno revisa las noticias, la hemeroteca, y mira que este mismo año, el 23 de marzo, tenemos una noticia que dice, está titulada como el crunch será cosa del pasado en el nuevo juego de The Witcher, según su director. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes decir que el crunch va a ser cosa del pasado cuando te propones hacer una nueva trilogía de The Witcher con un margen de hasta 6 años? Es decir, un juego cada 2. Es que lo veo muy complicado, muy complejo. Esto estará dirigido a inversores, porque no me entra en la cabeza otra posibilidad. Es muy, sí, muy bueno. Extraño. De primera yo digo que creo que casi todos hacen crunch, ¿eh? No se libra casi ninguno. Lo que consiguen es que los trabajadores no hablen del crunch que les llevan a hacer, ¿vale? Yo creo que es un mal endémico que hay que seguir trabajando para quitar. El que no pillen algunos no quiere decir que no lo hagan todos. Y yo creo que aquí, si a todos se pudieran hablar, todos dirían lo que hay de verdad. Pero bueno, es un poco lo que hay que, contra lo que hay que luchar. Y después yo creo que la manera buena de trabajar, yo creo que es la de Rockstar. Que bueno, claro, es que Rockstar es una de estas que está en el pedestal. Y es, yo marco los tiempos. Y yo digo lo que quiero decir cuando lo quiero decir. Y ellos nunca dicen nada, nunca, hasta que no lo tienen hecho. Y cuando lo tienen hecho, dicen, tal día lo saco. Te sacan tu tráiler y tal día sale. Y yo creo que esa es la manera de funcionar cuando tienes un producto grande y estás confiado y seguro de él. Esto que estás haciendo ahora mismo es generar unas expectativas, un humo, que bueno, para el E3 vale, porque el E3 es el sitio de la ilusión donde la gente va a eso, a que le vendan humo y a disfrutarlo. Pero aquí un día cualquiera que saques un comunicado, saques ahí una serie de títulos y todos a lo grande, fuegos artificiales solo para ti, me parece un poco forzado. No ha habido un aprendizaje, la sensación que me da. Porque cualquiera, después de lo que ha sido Cyberpunk, aunque haya tenido un final feliz, que tampoco se puede hablar en pasado porque el título está muy vivo, pero sería para reflexionar, oye, ha fallado algo en la producción. Quizás en lugar de ir a tantos proyectos a la vez, tenerlos hibernando mucho tiempo, porque es lo que decimos con Platinum, igual, hay como un equipo A y un equipo B. El equipo B trabaja en eso, lo deja ahí en barbecho hasta que el equipo A termina lo que hace y puede apoyar la producción esa que estaba en un segundo plano. Si ese modelo has visto que te ha dado problemas con Cyberpunk y con The Witcher, porque ya nos queda lejos, pero también recuerdo que el estreno fue difícil, hubo retrasos, al principio se le acusó de que tenía downgrade. Si sabéis que eso va a ocurrir, creo que se puede plantear de otra manera y sobre todo espero que esta vez el dinero no lo destinen al marketing o que contraten a otra empresa que se encargue del marketing, porque como tú dices, eso pasó muchas facturas, ¿verdad? En fin, muchos juegos. Yo no sé si el podcast seguirá en activo cuando se lancen todos, porque esto a lo mejor es dentro de 10 años, de 15 o vete tú a saber. Si es o, que... si, o si seguiremos en este mundo, que yo tengo una edad, ¿eh? Que yo ya cuando llegue el último de la trilogía a lo mejor estoy jubilado ya. Eso es verdad. Bueno, el que va a salir dentro de poco, aunque creo que a ti no te interesa mucho, pero vamos a hablar un poquito de él porque se presta, es Pokémon. Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura. Se ha enseñado un vídeo de 14 minutos. Y esto es algo que ya de entrada me ha sorprendido porque otras veces si íbamos sobre aviso de hay un tráiler, pues todo el mundo pendiente del tráiler. Esto al menos por mi parte, ¿eh? Yo me lo encontré un día, estaba por Twitter, ¡pum! Vídeo de 14 minutos. Y yo pensando, va, bueno, será como indagando en lo que ya hemos visto, un gameplay, poca cosa. Y no, son 14 minutos de novedades sobre las nuevas entregas que van a salir ahora en noviembre, el 18 de noviembre. Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, uno representa el pasado, el otro el futuro. Esa es como la temática principal de estas entregas. Y lo cierto es que aparte de la presentación de una nueva variante, de un nuevo Pokémon, es que el Pokémon no es nuevo, ya digo, es una variante de este territorio, hay mucho más que contar. Y yo así, de líneas generales, porque Nuria ha hecho más esfuerzo y trabajo que yo buscando todo lo que ha dado de sí el vídeo, lo único que puedo decir es que las sensaciones que a mí ya me había causado y me está causando Leyendas Pokémon, que ya lo comenté en un programa, no sé si la semana pasada o la anterior, en este bloque de introducción que hacemos siempre, que me lo regalaron por mi cumpleaños, y es que lo estoy disfrutando como un niño, como ese niño que en su día veía la serie en Telecinco, que jugaba en su Game Boy y pensaba cómo sería vivir rodeado de estas criaturas virtuales. Y eso me lo está dando Leyendas Pokémon con sus muchas limitaciones. Y ver que algunas de esas ideas no se han dejado ahí, sino que se han integrado en Escarlata y Púrpura y además potenciado, es decir, que el núcleo no va a ser solo el combate, sino que vas a poder hacer otras cosas, pues ¿qué quieres que os diga? A lo mejor luego el globo se desinfla, se pincha, porque Game Freak tiene experiencia en eso, pero de momento estoy muy feliz y eso es lo que yo veo, pero Nuria, tú te has encargado también de analizar en detalle casi cada frame de estos 14 minutos. Pues sí, más o menos, me he permitido el análisis cronológico del tráiler, así que, bueno, pues empecemos por el principio. En primer lugar, se nos muestra el tema de la teracristalización, que yo lo he dicho muchas veces la palabra para no trabarme, teracristalización, sí. ¿Vale? Es verdad que se nos presentó esta nueva dinámica de juego, pero no sabíamos qué iba a pasar ni para qué iba a servir. Entonces, se nos muestra que se pueden utilizar la teracristalización, puede, digamos, darse tanto en nuestros Pokémon capturados, es decir, Pokémon que tengamos en nuestro propio equipo, ¿vale? Tanto con Pokémon salvajes. En este caso sale en el tráiler un Jigglypuff, ¿vale? Que se ve y dice, un Jigglypuff shiny, no sé qué. Bueno, vemos a un Jigglypuff brillante, nos acercamos y entonces es cuando vemos que la teracristalización lo que hace es que el Pokémon cambie de su tipo, ¿vale? Por ejemplo, Jigglypuff en todas las entregas ha sido Pokémon tipo normal, ¿vale? En este caso, Jigglypuff a través de la teracristalización cambia su tipo a tipo agua, ¿vale? Y se nos explica que se pueden convertir en los 18 tipos que existen. ¡Wow! Wow. Entonces, ¿esto en qué se traduce realmente, Sergio? No sé si tú lo verás así, pero yo veo que esto hace que sea... que aumente la dificultad final en los combates, porque si tú vas, me lo invento, tú vas con un Pokémon tipo agua y te encuentras a un tipo fuego, tú sabes que vas a ganar, pero claro. Si ese tipo fuego se teracristaliza y no sabemos a qué, porque realmente no se ha explicado si todos los Jigglypuff, por ejemplo, por poner este ejemplo, si todos los Jigglypuff se convertirán en tipo agua o que si es aleatorio. Pues mira, si te parece, como imagino que lo vas a contar todo por bloques, ahora estamos con esto, luego iremos con otra cosa, tú le explicas, dices lo que quieras y luego te doy yo también mi opinión, porque con esto ya te digo, yo también he estado dándole vueltas y yo lo que veo es que esto puede añadirle como una capa de dificultad al juego que normalmente no tenemos, porque es lo que tú dices, tú sabes que un tipo gana al otro, pero y si tienen dos tipos que se complementan, creo que también ha salido el caso de Sudogudo, que es roca, y creo que en esta versión es roca y planta, o algo así, de manera que ya tienes que pensar bien, porque si coges a uno que sea tipo agua, no vas a ganarle tan fácilmente, porque él es planta. ¿Vale? Entonces, me parece chulo porque normalmente las evoluciones estas de repente tengo más poder en mitad del combate se han hecho en otras entregas, en Pokémon XY, por ejemplo, es que no sé cómo se llaman cada una, o en Sol y Luna, que era como los Power Rangers, que en mitad del combate decías, venga, poder, y se transformaban en otra cosa. Pero ya está, era solo eso, aumento de potencia. Aquí cambia el tipo, como estás contando. A mí me parece interesantísimo, ¿eh? Y quien haya reservado, con esto de las reservas, que estoy muy pesado, en game te dan un Pikachu que tiene globitos, la versión tera cristalizada, que es lo convierte, por un lado, en tipo eléctrico, como todos los Pikachu, y volador. Que no sé si un Pikachu volador eléctrico tampoco que sea gran cosa, pero si a alguien le interesa, ahí está. Bueno, puede estar bien, porque al final los Pokémon tipo volador, el eléctrico es lo que más les hace daño. Bueno, no sé, yo creo que es eso, ¿no? Sí que es verdad que luego hablaremos, pero han añadido dinámicas y maneras de jugar para que sea no más fácil, sino que yo creo como más liviano, menos tedioso según qué tipo de acciones, pero creo que en este caso puede ser interesante ya sea tanto luchar contra otros entrenadores, contra otras personas a nivel de personas físicas, bueno, físicas, me refiero a entrenadores que tengan su Switch, e incluso también con los gimnasios. Bueno, o sea, a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención y además no es que tú teracristalices a tu Pokémon y ya se quede todo, sino que cuando tú le bajas los puntos de salud sin matarle, o sea, sin acabar con el Pokémon, sin llegar a derrotarlos, es cuando la teracristalización se interrumpe y vuelve a su tipo original, cosa que también nos puede pasar a nosotras. Si nos bajan los PS. Entonces, bueno, yo creo que no se había explicado mucho porque también está un poco, todavía hay cosas que nos han dicho, como lo que te decía, ¿no? Como si todos los Pokémon van a tener, digamos, la misma teracristalización o va a ser random, no lo sé. Eso sí que no lo explican y yo tampoco me quiero avanzar a ello porque a lo mejor me lo invento y no, luego no es así. Pero, al menos, de la teracristalización sabemos de momento esto. Conforme avanza el tráiler, encontramos una función nueva que también me ha parecido bastante interesante, que se llama enviar Pokémon, ¿vale? En este tráiler se muestra cómo, no recuerdo qué Pokémon era, no sé si era un Eevee, bueno, no me acuerdo cuál era, utiliza, el entrenador utiliza el enviar Pokémon para no hacer, o sea, para que no entre en combate con un Pokémon salvaje. Me explico. Tú vas caminando por una senda salvaje y te encuentras a otro Pokémon. Entonces, tienes la opción, que creo que esto es importante remarcarlo. Es una opción, no es obligatorio. No es que sea siempre así, sino que tú tienes la opción de poder entrar en combate, como el típico combate RPG de ahora ataco, ahora me espero, ahora no sé qué, o hacer esta función, utilizarla, la de enviar Pokémon, para que se ataquen entre ellos y tú sigues haciendo, digamos, tú vas caminando mientras. Sí, ¿vale? Digamos, entonces, que es una forma de ahorrarte el farmeo. Como cuando en cualquier juego, pues eso, en un Final Fantasy lo que seas, te derrota el malo y tienes que subir de nivel. Esto lo deja automático porque dejas al Pokémon peleando. Sí, sí, qué guay. Sí, porque no solo se utiliza para atacar de manera automática, sino que también sirve para recoger objetos que nos encontramos por el mapa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta función es interesante porque nos puede servir para ahorrarnos tiempo y al final es eso, es una opción, ¿no? No es una obligación, tú puedes utilizarla o seguir haciendo como siempre, ¿no? Y luego también es importante remarcar que siempre vas a enviar al primer Pokémon que tengas en tu equipo. Que no es que tú escojas a quién envías, sino si tú pones en primer lugar, no sé, al Pikachu y la Pikachu. Y que tiene sentido que hayan metido esta opción en este juego que va a ser mundo abierto con muchas comillas, pero el mero hecho de que tenga un mapa mundi, de que puedas explorar, es como un cambio de concepto, que al no ser tan lineal tiene sentido que tú a lo mejor no quieras perder tiempo, como estamos diciendo, en un combate insulso contra un random. Así que me parece a mí, en todo lo que sea calidad de vida, yo lo agradezco. Sí, no, yo creo que tiene bastante sentido, en lo que ahora se nos está presentando, digamos, como lo que es Pokémon ahora, creo que tiene sentido que se añada esto. Y repito, no es una obligación, simplemente es una opción que te dan a utilizar y puedes escogerla o no. Bien, una vez se nos muestra esto, a continuación podemos ver que también han añadido algo que también nos va a aportar calidad de vida, que es añadir marcadores al mapa. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces tú, Sergio, y el resto de personas que han jugado a Pokémon han abierto el mapa para ver para dónde tienes que ir, derecha o izquierda, ahora para arriba, ahora donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que al añadir un minimapa y poder crear un marcador, pues bueno, al final yo creo que no resta, ¿no? Creo que suma bastante. Total, hombre, pero esto es como algo que yo exijo a cualquier juego de mundo abierto donde tengas un mapa, o sea que lo celebro, pero como que lo doy por sentado. A un juego que no tiene esto a nivel de diseño me parece un error. Sí, sí, y ya os digo, de momento hasta aquí son todo dinámicas que se están implementando, creo que de la mano a que el juego va a ser un mundo abierto. Es decir, este tipo de, a lo mejor, de añadido, si continuáramos con la misma dinámica que hemos hecho desde todas las entregas anteriores, igual a lo mejor chirrearía un poco porque no tendría mucho sentido al final. Pero bueno, ¿qué más vemos? Pues también se nos presenta a el equipo nuevo de villanos, ¿no? Que en el tráiler se llama Team Star, pero porque el tráiler está en inglés, y traducen todo menos el nombre. Entonces, yo no sé si dejarán Team Star o se llamará Equipo Estrella. No lo sé. Yo, hombre, lo lanzo. No, creo que se quede como Stars, ¿no? O sea, no me encaja con las traducciones que ha tenido Pokémon. No lo sé, porque, bueno, Sergio, no sé. Durante el tráiler traducen todo menos el nombre de Team Star. Qué curioso. Entonces, ¿verdad? Bueno, yo es algo que lo dejo ahí. Si queréis, en los comentarios podéis hacer la quiniela a ver al final con qué sí. Se queda. ¿Qué se nos muestra, ¿no? De los nuevos villanos. Se nos muestra la manera de, digamos, de interactuar con ellos, ¿no? Se ve cómo entramos en su base y de repente, o sea, su base digamos que es una fortificación, y en el momento que entramos en la fortificación nos encontramos a Pokémon, digamos, como nos lo podíamos encontrar salvajes, ¿no? Como sueltos, pero se supone que son de los malos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a atacarnos, y en el tráiler sí que aquí se utiliza la opción que hablábamos anteriormente de enviar Pokémon, ¿no? Que es, creo que es una opción bastante con sentido, porque te empiezan a venir un montón y es como, tendrías que estar a lo mejor media hora para matar, matar me suena como, sí, pero bueno, para debilitar, para debilitar o derrotar a los Pokémon que nos atacan, ¿no? Entonces, bueno, se ve esto, ¿no? El equipo estrella o el Team Star, y se nos muestra A continuación, no sé si recordáis que en el primer tráiler había un coche tuneado que no tenía conductor ni conductora, sí. Y era como, oh Dios mío, ¿qué será esto? Pues ya se nos ha mostrado quién es la persona que no lo lleva, porque realmente creo que no es conductora, pero es la jefa, la supervillana villanosa, que se llama Melo. Melo va a ser la, digamos, la directora de este equipo de villanos, y me ha gustado mucho porque tiene un estilo característico. Y una cosa que sí que le pido a la saga es que, al menos, ya que no tienen unas historias fascinantes, que no pasa nada, lo acepto, pero que al menos tengan personajes característicos, ¿no? Personajes que tengan personalidad. Y en este caso es una chica con un estilo como punk emo. Y así como adoración del fuego, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Yo tengo que decir que el diseño a mí me encanta. Sí, sí. ¡Guapa! ¡Reina! O sea, las botas que le han puesto así como imitando el fuego me parece increíble. Me encanta. Muy contento. Sí, sí. Y obviamente, por ende, sus Pokémon son de tipo fuego. O sea, cero sorpresas. Me encanta. Yo también estoy a tope. Aparte, es como que una reina, ¿no?, de las villanas. Me ha encantado. Se ve que tiene potencial, que tiene, ¿no?, que tiene ahí para adelante. Bueno, a mí, no sé, es una villana que digo, yo pues me caso con ella. Sí. Uno a su equipo. Continuamos y aquí hay una cosa que también me ha volado la cabeza. Igual la gente me diría, Nuria, ¿eres una emocionada? Pues sí, lo soy, lo acepto, sí soy. Y es la creación de máquinas técnicas, o MT, que como más cotidianamente llamamos. Y es que se va a poder craftear MTs, es decir, con los objetos y con los materiales que podamos ir encontrando a lo largo de la historia y a través de, bueno, pues ¿no?, enviar el Pokémon y que nos vaya trayendo objetos, cuando llegamos a los centros Pokémon hay como una máquina, donde antes estaba el PC de Bill, pues hay una máquina en la que podremos crear MTs. Lo que no acaban de confirmar es si se pueden crear, o sea, si serán MTs que solo se pueden craftear o también se podrá comprar. Es decir, se puede tener, este no porque es una MO, pero bueno, da igual, como si poder tener dos surf, ahora ya no porque ahora ya no se gastan, pero no sé si os acordáis, al principio sí, era como, sí, sí. Dios mío, tengo que escoger a quién le doy esta MT porque luego ya no hay más. Pero claro, volvemos a lo mismo, todos los cambios que estás contando son como muy lógicos dentro del ecosistema de un mundo abierto. O sea, el recoger material para craftear lo veo como muy normal, o sea, para bien que lo hayan hecho así. No podían mantener el modelo clásico, creo yo. Sí, sí, porque aparte creo que también es una manera de incentivar la exploración. Claro, es verdad. Entonces, bueno, no sé, yo todo lo que sea añadir lo celebro. ¿Qué más tenemos? Luego, no sé si recordáis, yo es que lo tengo como muy metido, no sé si luego continuaron, pero yo me acuerdo la generación de plata, cristal y oro, que nos llamaban mucho por el móvil. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Juanita. Sí. Estoy en la ruta 32. ¿Qué haces? ¿Te pasas y echamos un combate? Que la gente tenía unas confianzas que te decía por sí, la cara, sí, oye, ¿me das tu número de teléfono? Y yo, ¿perdona? Sí, sí. Bueno, en el mundo Pokémon todo el mundo nos queremos, entonces sí. Nos hacemos fácil amigos y amigas. Bueno, pues aquí, perdón si me equivoco, creo que hace ya tiempo que no se utiliza, pero vuelven las llamadas a través del Rotom, ¿vale? Y en este caso no son llamadas para preguntarte qué tal estás, si está lloviendo o no está lloviendo, que también lo hacían mucho eso. ¡Aquí está lloviendo! ¡Hoy hay día soleado! Pues ahora se utilizarán para como unas misiones secundarias, ¿vale? En el tráiler podemos ver cómo hay un Pokémon dominante que era, no, era como el... como, bueno, no me acuerdo. Era un Pokémon que es un Pokémon que ya existía, este que es como un cangrejo, pero que hay como un tipo, una, en esta región es diferente, es como si fuera una máquina. Bueno, la cosa es que estas misiones nos enviarán o nos notificarán que en tal sitio hay Pokémon dominantes para que puedas luchar contra él, y no sé si también te dejará como capturarlo. La cosa es que las llamadas a través del Rotom lo que van a ser misiones secundarias, ¿vale? Y ya os digo, todo esto creo que va de la mano de continuar con la dinámica de el mundo abierto y la exploración. Si seguimos en el tráiler, algo interesante que creo que para mi gusto es algo bueno, porque creo que a veces también era un poco tedioso el tener que ir a un espacio concreto para intercambiar Pokémon, sino que según se muestra, no se dice, o sea, esto yo lo he interpretado, ¿vale? Y es que no vamos a necesitar estar en ningún espacio concreto para realizar los intercambios, sino que será a través de un dispositivo que llevaremos siempre con nosotras. Uh-huh. Entonces, bueno, yo mejor, también te digo, porque a veces es como, sí, mierda, que tengo, voy para atrás, pero luego tengo que volver, porque si no he llegado al siguiente pueblo, no puedo hacer vuelo hasta el siguiente pueblo, pero a lo mejor es que ya me he hecho tres cuartas partes del camino. Entonces, bueno, yo, para mí es algo positivo. No sé tú qué piensas, Sergio, sobre esto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Yo creo que en general... Es que te voy a confesar algo. Yo tengo un miedo. Mi miedo es que tengo la sensación de que el 70-80% de nuestros oyentes ni ha jugado Pokémon ni le gusta Pokémon. Entonces digo, a lo mejor estamos pecando de pesadas. El vídeo dura 14 minutos. Yo creo que por intentar resumir todo lo que has contado, está orientado a lo que hemos dicho, a un mapa mundi o mundo abierto, darte facilidades. Podemos hacer bocadillos, eso sí que quiero decirlo. Podemos hacer bocadillos, sí, eso está muy bueno. Encima bocadillos que le puedes echar jamón York, que le puedes echar tomatito por encima. O sea, increíble. Su aceite de oliva está muy bien hecho. Puedes hacer raids también con tus amigos, la personalización. Yo quería añadir sí, algo de la personalización. Claro, sí, dale, dale. Es la primera vez, la primera ocasión en el que, la que podremos escoger cualquiera de los peinados, independientemente del género. Y, según también se ha visto, en principio se rumorea que la ropa será unisex, que ya no habrá ropa de chico y chica. Bueno, para mí es un avance. Y, si me dejas añadir el tema del picnic time, que le llaman, lo de hacer bocadillos, no es hacer por hacer bocadillos, sino que los bocadillos lo que nos van a hacer es que, punto número uno, los Pokémon suban más rápido de nivel, y punto número dos, será más fácil capturar según qué tipo de Pokémon. Entonces, bueno, que digamos que es una dinámica que se implementa, pero que no es random, en plan, que sí que hay cosas que son un poco Nintendo de Pokémon, de puede tucharlo, puede sí, no sé qué, verdad. Es verdad, pero bueno, que eso tiene un objetivo concreto. Y también en el Picnic Time te van a poder traer los Pokémon huevos a tu cesta, es decir, como cuando antes llevábamos a la guardería Pokémon y tenían huevos, pues así es como una manera de que ellos sean felices y pues hagan huevos. En principio le han dicho que tienen que ser entre dos, así que pues a lo mejor de repente son ellos solos, por así decir. Pero sí. Y ya, si me dejas cerrar, solo comentaré una cosa más, y es que se acaban de confirmar los tres objetivos que habían en el juego, que uno es los gimnasios, que son 8 en este caso, otro es la lucha contra los villanos, y el tercer objetivo se entiende que es, que se decía, ¿no?, la búsqueda del tesoro, y es en principio la búsqueda de objetos y elementos especiales que la haremos a través de un acompañamiento por uno de los profesores de la propia historia. En fin, yo, mi punto de vista, y ya corto este monográfico de Pokémon, es que se ha mostrado mucho contenido. Creo que hay muchas opciones para pasar el tiempo en este juego en concreto. O sea que, verdad que decíamos, no, es que Pokémon siempre lo mismo. Bueno, creo que se están como viniendo un poco arriba. Bueno, a ver cómo sale. Y que al final, pues, chicas y chicos, la gente que va a Pokémon por los gráficos es que no quiere jugar a Pokémon, porque claro, Pokémon nunca ha sido bueno por sus gráficos. Que sí, que eso es, hay que criticarlo en un momento dado, hacer sí, la denuncia pública. Totalmente. Pero a partir de ahí ya está hecho. Ahora vamos a disfrutar si queremos disfrutar del juego, y si no, hay muchísimos más, estoy de acuerdo. Lo mejor, sin duda, el tema del multijugador, que eso es lo que a mí me motiva, el vivirlo desde el día 1, que si soy más también las que vais a jugar, pues me encantaría, Nuria, que podamos quedar, comernos nuestro bocadillo, porque es que se puede hacer dentro del juego, el explorar juntos, el lo de los selfies, es que yo soy el tonto que hace fotos en todos los juegos, sí, y sí, que me den esa opción me da la vida. Así que, nada, Nuria, lo único que te quiero preguntar, porque precisamente sí, si podemos jugar juntos y tal, es ¿qué inicial te vas a coger? A ver si nos podemos complementar o qué pasa. Yo tengo un debate interno. Y es que siempre, desde los inicios de los inicios, soy la de tipo agua. O sea, aunque no me guste el Pokémon, es como que me voy a obligar a coger el tipo agua. En este caso, Espirigatito me coge el corazón, me agarra y me dice, quiéreme. Entonces, pues todavía no sé decirlo. La verdad, me tendré que ver ahí y escoger a ver qué hago. Pero de momento lo que sí que sé es que el señor Cayetano, el pajarillo Cayetano no lo voy a coger, no te preocupes. Ay, vale, es que yo sí que creo en la supremacía del patito. O sea, yo el Cayetano sí me lo voy a coger. Mi miedo, como el de mucha gente, es las evoluciones. Porque ya me pasó con el anterior, con el Sobel, que era también el de agua, que se ponía a llorar, que luego la evolución se lo cargaron y ya no me pareció tan adorable. Se había convertido como en un superespía, además tenía como influencias o reminiscencias de James Bond, el movimiento y todo, y ya era como una lagartija muy fea. Pero ya veremos. O sea, de hecho, prefiero que no te cojas al patito por eso, por complementarnos, que puede quedar muy chulo. Así que ya veremos si hacemos una squad en el batallón, que creo que eso estaría guay. Así que nada, vamos entonces a cortar ya ahora sí que sí por aquí el tramo Pokémon. Que es que ya digo, mi miedo es que habrá muchas personas que no les interese Pokémon y dirán, uy, qué pesados. Pero a ver, si a cada uno le emociona una cosa, creo que es bonito también compartirlo. Y como tenemos muchas ganas de que llegue ese 18 de noviembre, vamos a ir a la pausa a recordar las vías de contacto con la Picanción. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y regresamos de la pausa musical para seguir hablando de videojuegos, en esta ocasión con una sección que nos encanta, en la que siempre aprendemos y descubrimos por qué nuestros juegos favoritos siguen siendo nuestros juegos favoritos, qué nos quiere contar el autor y todo lo que tenemos que desentrañar. Y nada mejor que hacerlo con Marta García, aquí experta en narrativa y mejor compañera de piso, bienvenida. Hola, pues aquí estoy. Pues sí, bienvenida también. Bienvenido tú aquí. Hola. Estaba hace un rato en el salón jugando a un videojuego al que estoy enganchada y Sergio me dijo, venga, que tenemos que grabar. Pues a grabar vamos. Y yo encantada de estar con vosotros una vez más y deseando comentar cositas de narrativa. Y es que además no dejan de pasarte cosas. Vamos a contarlo porque precisamente relacionado con narrativa ya has empezado el taller que tienes sobre narrativa en Safe Game Studio, ¿no? Cuéntanos un poquito porque también lo que haces aquí es una aproximación, otra es ese taller, muchas actividades, alumnos diferentes que entiendo que también tienen como preferencias o gustos distintos, ¿no? Sí, la verdad es que que sí, hemos empezado, llevamos una semana ya con nuestro taller de narrativa en Safe Games, que va a durar unos 4 meses. Y fue muy gracioso porque, bueno, Sergio y yo aquí normalmente pues planeamos, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a hacer un monográfico? Que hay uno que tenemos todavía prometido desde hace mucho y lo hemos comentado más de una vez y ya le estamos dando vueltas a cuándo empezarlo. Y era como, bueno, pues vamos planificando así nuestros programas y demás, la sección. Y además me hace especial ilusión porque el contenido que traigo hoy está también parcialmente tratado en la clase que dimos el martes. Me di cuenta de que no habíamos hablado en profundidad de este tema. Y bueno, la verdad es que me resulta muy, muy grato también combinar el espacio de la clase con aquí nuestro momento de compartir en el batallón sobre narrativa y demás. Y sí, ya lo hemos empezado y bueno, pues le mando un besazo enorme a todos mis alumnos porque tengo un grupo muy motivado y encantador y estoy deseando volver a verle el martes también. ¿Quién sabe si de ahí saldrán los siguientes creadores del futuro, no? ¿Quién sabe? La verdad es que es un perfil, o sea, es un grupo con un perfil muy variopinto y hay desde creativos, ya de narradores, escritores, artistas plásticos también, gráficos y bueno, pues la verdad es que las clases son muy interesantes y también lo es compartir contenidos con vosotros, así que aquí estamos. Es verdad que lo que os traigo hoy está un poquito relacionado con lo que ya he dado y me hace ilusión también tratarlo de otra manera. ¡Ay, qué bien! Pues hoy te voy a dar una buena noticia, Marta. ¿El qué? Te voy a dar un regalo. ¿Un regalo? ¿El qué? Que tienes el lujo, porque eres una persona, el estar aquí al lado mía te concede un don. A ver, ya has hecho un brownie. ¿Algo más? Hay algo más, y es que vas a poder hablar como el mismísimo Dios. Por favor, cuando haga afirmaciones del estilo, no lo sé, tengo que decirla. ¡Viva Final Fantasy IX! Final Fantasy IX es el mejor Final Fantasy de todos, y no solo porque esté en el batallón Pluto. O sea, ¿tú sabes la de gente que mataría por tener este poder? Claro, y solo puedo tener porque somos compis de piso, ¿no? Claro. Ah, es que aquí yo todavía no controlo muy bien la técnica y la verdad es que grabar aquí con Sergio en su cuarto es interesante porque veo todo, ya lo dije en el otro programa, ya veo aquí todo cómo funcionan las ruedecillas, los tejemanejes y la técnica y genial. O sea, en cualquier momento me vas a hacer cosas de estas y no me lo espero, es me encanta. Es más, si lo quieres hacer tú, mete la mano en la ruedecita. Uy, pero en la roja. A ver qué toco. Bueno, no, eso ya veré, pero bueno. yo confío en ti, pero me encanta. Vale. O si no te puedo pedir, dame solemnidad. Eso, y te doy así, chan. ¿Y qué más cosas hay? ¡Uf! Esto es un melón, ¿eh? Hoy vamos a descubrir otro efecto de la mesa de sonido más adelante, cuando llegue el momento. Me lo estoy reservando. Podemos decirles a los oyentes que si ellos quieren proponer, que propongan, porque a mí esto me parece maravilloso. Sí, por favor, sí. Bueno, hay que decir, un poco retomando lo que fue la última vez que nos sentamos a hablar sobre narrativa, lanzamos como siempre como un pequeño juego, una adivinanza, tenían en esta ocasión que descubrir de qué juego se trataba. Tú habías dado como una serie de pinceladas, un mundo apocalíptico, un personaje que iba con otro, lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, más o menos ambientado en un mundo posapocalíptico, dijiste, un enfrentamiento colosal, personajes de apoyo y que pertenecía, y creo que eso fue relevante, a un action RPG de los últimos años. Y estábamos hablando, recordamos, del Big Hook, de ese primer gancho y de punto de impacto que se queda también en la mente del jugador de entrada. Wow, a mí me ha sorprendido que ha participado muchísimos oyentes y que el 99% ha acertado. Pues enhorabuena, que sois unos cracks, o yo sé, por la próxima lo pongo mucho más difícil, pero es que sois absolutamente unos cracks. Yo, pues sí, la verdad es que sí, acertasteis, así que sí. Bueno, ¿cuál era? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Pues... Y lo sabéis vosotros, así que de verdad, enhorabuena. Podrías poner hasta un aplauso. Vamos, vaya aplauso. Ay, sí, espérate. Claro, lo que me falta es entrenamiento, pero... Mira. Maravilloso. Esto es una maravilla. Sí. Pues venga, vamos entonces a leer esos comentarios de todos, los que hayan acertado y los que no, porque alguno hay que, bueno, que también es interesante cómo la mente busca recursos, respuestas en su archivo y llegan a juegos que a lo mejor comparten algunas claves con esas pistas que tú diste. Sí. De hecho, que lo dijimos, que sí, que no era tampoco que si había algún juego que también podía coincidir con ello, que claro, que esto no era respuesta absoluta, que luego también podíamos verlo, pero en el que yo estaba pensando, que era el que estabais pensando pensando uh-huh. también vosotros en su mayoría, fue Nier Automata, exactamente. Ajá, Nier Automata. Pues fíjate, Fermín Gamboa nos dice, pensaba que el B-Hub era Bayonetta 2. Hasta lo de un mundo apocalíptico. Ah. Así que sospecho que puede ser Nier Automata. Es verdad, mira, qué buena. Sospechaba ¿verdad? Bien. Ese pequeño matiz cambiaba ya todo. Es verdad. Sí. Alven, por ejemplo, también dice el juego puede ser Nier Automata. Mm. Víctor As, él se lo pregunta, dice, ¿Nier Automata? Sí, Víctor, sí. Sí, bueno, Bryce Bello dice, quiero una sitcom con Sergi y Marta. ¡Ay, qué majo! Sí, a los Cheller y Joey, totalmente. Necesitamos los sofás, necesitamos dos sofás así que se abran. Yo creo que... En un momento no puede ser. Especial, o sea, no sé, para lo de Jung o algo, nos ajá. podríamos poner la cámara. O sea, para algo sí, así, porque es además verdad. Estamos la distribución, es está la webcam delante. Maravilloso. Alguna cosita se puede hacer. Es verdad, para cuando empecemos el monográfico de Jung y arquetipos, que ya sabéis sí, que sí. tenemos muchísimas ganas. Total. Pues, bueno, Kuro se alegra de tenerte de vuelta. Ay, gracias, Kuro. Wade Wilson dice, la adivinanza de Marta me lleva a pensar en el inicio de Nier Automata. Fer también dice, sobre la adivinanza de Marta, solo he podido pensar en el Nier Automata. José Manuel Martínez, como todo el mundo está diciendo, sin decirlo del mundo posapocalíptico, ya estaba pensando en Nier Automata. Pero ojalá sea otro y nos deja todos torcidos. No, esta vez no, pero sí. Pero puede haber otros que coincidan, ¿eh? Que nunca se sabe. Es verdad. Torbiscone también señala Nier Automata, lo jugué no hace mucho y me flipó. Felicidades por el programa, muchas gracias. Hay alguien que, por ejemplo, se le ocurrió otra idea. Atrus Mediavilla dice Shadow of the Colossus. ¡Qué guay! A ver, voy a pensar. Además, Atrus, no sé si... o sea, Shadow of the Colossus, tú lo sabes, Sergio, todo el mundo lo sabe. Yo lo menciono creo que el 80% del tiempo en esta sección, en el batallón. Yo creo que si no he hablado de Shadow of the Colossus 20 veces en lo que llevamos, raro es. Y es cierto que, claro, bueno, el action RPG, mecánicas de varios géneros, ahí estaría un poco quizá lo que no tanto. El personaje de apoyo es verdad que coincide, el enfrentamiento colosal, ahí es verdad que ahí estaba. Sí, sí, el sí. mundo posapocalíptico, según como lo entendamos, ese pasado mítico que plantea Shadow of the Colossus, es verdad que es un poco atemporal, o sea que también todo habría ahí que verlo, ¿no? Uh-huh. Se ven los restos de esas ruinas, o sea, podría ser. Y lo del action RPG de los últimos años, ahí es verdad, lo que creo que resbalaría. Uh-huh. Pero es cierto que, claro, tuvo hace poco tuvo el remake, entonces también Atrus también te daría la razón. Y además no se ha dejado llevar por la presión del grupo, sí, eso me encanta. Gusta. A mí también. Aisa 9 señala Nier Automata, José Martínez Sánchez, él va un poquito más lejos, aparte de la adivinanza, dice, os he descubierto hace relativamente poco y estoy escuchando algunos programas aleatorios que me dan especial curiosidad. Pero bueno, eso no es lo importante. La cosa es que me encanta que Marta sea lo que algunos llamamos autor mapa. Estoy en proceso de escribir mi primer libro y confirmo que lo del Excel y tener todos los puntos relevantes y el desarrollo de personajes y trama es esencial para evitar el bloqueo y enlazar todas las ideas que se han tenido. Mil gracias, Marta, por confirmar la idea que tenía. Moláis mil. ¡Qué majo! Tú también molas mil, de verdad, absolutamente. Me hace gracia que hable también lo del autor mapa. Claro, todo esto viene porque también hacemos el recordatorio de que en el anterior programa también hablamos de lo importante a raíz de también el proceso que estoy atravesando en el diseño narrativo de Lua y eso, pues os contaba así algunas cosillas en las que, algunos truquitos con los cuales os recomendaba pues a lo mejor programas para organizarse. Y sí, efectivamente, insisto en que es muy, muy importante tener siempre unos puntos relevantes de la trama, tener todo bien anotado, tener todo, más que anotado, bien organizado, todos los matices de inspiración para los personajes, los puntos, y creo, si no lo mencioné, lo recuerdo ahora otra vez, que Notion es una aplicación con la que yo estoy muy contenta también para utilizarlo. Uh-huh. Te permite organizar también muy bien las distintas páginas y eso. Al final, es verdad que podremos hablar otro día de lo que es el autor mapa y el autor brújula, que creo que en el equilibrio está la virtud y es un proceso interesante. Qué bueno. Y ya el último comentario para cerrar este bloque de un anónimo que dice, muchas gracias por este podcast tan excelente. Escuchar a Marta siempre es inspirador y me ha animado a investigar todo lo relacionado con narrativa en videojuegos. Desde siempre he dado mucha importancia a las historias, incluso más que a la jugabilidad. Desde que jugué con 10 añitos a mi amado Final Fantasy VII. Y lo siento, no he jugado al 9, aunque prometo solemnemente hacerlo en breve. Ojalá pudiera dedicarme a esto, aunque ya con trabajo e hijos es algo difícil cambiar de rumbo, pero quién sabe. Gracias de nuevo y a seguir así. Un abrazo. ¿Quién sabe? Tu propio viaje del héroe nunca se sabe, pero desde luego, tener el objetivo de jugar a Final Fantasy IX es maravilloso y no te vas a arrepentir. Claro que no. Nosotros lo atestiguamos, ¿a que sí? Totalmente. Que me parece fantástico. Pues vamos ya entonces con los temas que teníamos preparados para hoy. Es verdad que has estado jugando a un juego que yo creo que no me voy a detener a preguntarte cuál es, porque va a salir hoy sí o sí, porque como es una referencia inmediata, solamente voy a sentir que, te voy a decir que siento cierta envidia. Porque los oyentes saben que he hablado mucho de ese juego y luego salió y bueno, no he dicho nada porque no me lo he comprado. ¿Y te has adelantado? Y me da pena porque me lo he comprado en digital, si no, tú sabes que te lo prestaba. Y es como, pero bueno, me estoy planteando hasta comprármelo en físico, gastarme otra vez el dinero en físico porque la verdad es que lo vale mucho. Y sí, y tengo que confirmar que voy por el capítulo 3 de los 5 que son de We Are OFK. Y me absoluto fascina, o sea, me está encantando, me ha atrapado mucho, me hace empatizar muchísimo con sus personajes y ya lo he comentado así en nuestra sitcom de compis de piso, hemos comentado que bueno, la variedad de temas que trata, de representación, de conflictos, de problemas, muy también de nuestra generación en el mundo del arte y... la importancia que le da la salud mental, aprovecho aquí para recomendarlo especialmente. Para mí está siendo una experiencia muy, muy grata como jugadora. Y insisto en una cosa que además me gusta mucho, que es un juego que trasciende la propia experiencia de juego, no solo porque esté basado en el biopic del grupo musical que lo forman, sino porque podamos encontrarlos en Spotify, no solo porque los videoclips formen parte del videojuego, sino que hay un detalle que me gusta mucho y bueno, y que es creo relevante comentar, que es que en un momento un personaje hace uso de una aplicación de apoyo de salud mental para artistas del mundo del videojuego, donde se trata el crunch, donde se tratan los bloqueos creativos y demás. Y me gustó mucho ese servicio, esa idea, y luego resulta que ese servicio está, o sea, me acabó el capítulo propios desarrolladores, los creativos, OFK, luego te pone el enlace para que accedas también a esa aplicación. Entonces, eso, la idea de que el propio mundo de ficción trascienda y que ese momento de apoyo lo puedas encontrar también fuera, me ha gustado mucho, la verdad. Qué interesante. Y yo creo que eso también, fíjate, ya enlazando con lo que es la narrativa, las historias y la ficción en general, creo que cuando sabemos que detrás de esa historia ficticia hay un componente de verdad, hace que nos tenga enganchado. Fíjate, hace poco vimos la película de Marilyn Monroe, la de Blonde, y aunque es verdad que se tomará muchísimas licencias, muchas personas entrarán a verla y empatizarán por aquello de es que está basado, aunque sea ligeramente, en la vida de una persona real que hemos visto en películas, que hay un nexo, algo común de esa película a la persona que existió. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser, claro que sí. Y en este caso en concreto, igual que en Blonde decíamos que esto es un poco demasiado... Es parte también de un libro ficticio, entonces hay que coger la experiencia relacionada con Marilyn Monroe, hay que cogerla un poquito con cuidado y con pinzas. En este caso, jugando a We Are OFK, se nota que... Bueno, no pasan realmente grandes desgracias, se repasan conflictos del día a día, y aún así con esos conflictos del día a día... se ve precisamente la veracidad, claro, y la humanidad que se trasluce. Esas personas del juego es que existen. Es que ese es el dato, claro. Sí, sí. Y eso hace que empatices, sí. Y se nota muchísimo, de verdad que sí. Lo recomiendo muy mucho. O sea, si tú tienes ganas de jugarlo, te digo que a mí me parte el alma no poder prestártelo, sacar ahí los datos digitales y pasártelo a la Switch. Sí. Pero bueno, que yo espero que pronto te lo pilles. Y si no, unas malas, siempre tienes mi Switch en mi cuarto, así que no hay problema. Perfecto. Pues venga, hecho este inciso, porque creo que merecía la pena hablar también de lo que jugamos, porque eso dice mucho de nosotros también, como jugadores, como personas, qué tipo de experiencias nos gustan probar y escuchar. Así que vamos entonces, ¿qué nos traes hoy? Porque la última vez nos centramos en curvas de interés, la función del Big Hook, pero íbamos a ir un poquito más allá, imagino. Pues seguimos más o menos en lo que sería un mismo bloque temático de hablar sobre estructuras, hablar sobre mecanismos de lenguaje narrativo y bueno, y enlazando un poco con lo que decía al principio, para no meternos en ese monográfico de personajes que estamos preparando ya para el año que viene, hoy os traigo un contenido que os digo que introduje el otro día en la primera clase de Safe Games y que considero que es muy útil cuando uno empieza a hacer los pinitos en narrativa de videojuegos. y va un poco en aras de ese escritor mapa, de esa organización previa que siempre hace falta. Y os voy a hablar de los espacios narrativos, que es decir, compartimentos de los que disponemos para narrar dentro del videojuego y que dependen también, están muy estrechamente ligados, obviamente, pues a la potencia que tengamos dentro de nuestro sistema, al motor del juego también. ¿Dónde podemos situar el espacio para narrar eventos? Esos eventos van a estar más ligados a la experiencia del jugador. El jugador va a tener control sobre el juego mientras estamos narrando, no va a tenerlo. Y bueno, y antes de nada, pues por eso os voy a hacer una panorámica un poquito de este conjunto de espacios. Y para ello, esto hay distintos autores que lo tratan. Yo tengo también referencias de Richard Dansky, que es los comenta muy bien. Pero también vamos a hablar un poquito por mencionar a un gran estudioso también de nuestro país, que es Víctor Navarro. A mí Víctor Navarro lo admiro mucho y también hemos tratado alguna vez también, tanto en persona como dentro del mundo académico, pues tema de narrativa de videojuegos. Y él me gusta mucho cómo hace una división también de esos espacios para que lo veamos un poquito más claro. Pues eso va a ser muy interesante porque, claro, cuando yo pienso en espacio narrativo, espacio, espacialidad, lo primero que te viene es los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, en videojuegos, yo qué sé, un bosque, un desierto, pero no va por ahí. Realmente claro. Estamos situándonos en otro tema completamente diferente. Claro, es dónde podemos narrar, o sea, de qué recursos podemos hacer uso para narrar. O sea, y bueno, en el momento que empiece a deciros la lista de Víctor Navarro lo vais a notar claramente. Podemos tener escenas cinemáticas, que os recordaremos aquí, os sonará muchísimo, todos como videojugadores las tendremos muy en mente. Escenas automáticas, acontecimientos o eventos guionizados, diálogos, viñetas o registros tradicionales, archivos de voz, archivos de audio, doblaje, el propio doblaje en sí mismo también es un espacio para narrar, o los propios elementos del mundo jugable. Todo esto es el listado también que establece Navarro dentro de todos ellos, pues os puedo explicar un poquito de qué va cada uno, pero en general tenemos que tener presente que se van a basar en cuánto nivel de implicación. Por un lado tenemos los registros tradicionales y los que no son tan tradicionales, y por otro lado, cuánto nivel de implicación tiene el jugador en él. Por ejemplo, ¿el jugador tiene el control de la situación mientras estamos en una escena cinemática? ¿Sí o no? Pues claro, no. Y volvemos a lo mismo. Yo imagino que porque he nacido con una cultura y una religión, pero siempre está el concepto de la moralidad. ¿Es mejor, es bueno esto o es malo? Ay, sí. ¿Es bueno incluir muchas cinemáticas o es malo? Pero al final imagino que la respuesta no va en esa dirección. No, no es que algo sea bueno o malo, ¿no? Exacto. Responde a una intención. De hecho, esto volviendo para responder a esa pregunta que puede surgir, podemos volver a... Juraría que en nuestra primera temporada, uno de los primeros programas hablamos de los géneros también y de las expectativas narrativas que tenía un jugador cuando abordaba distintos géneros. Y os hablé de la clasificación de Luis Añó, de juegos de acción, juegos de simulación. Sí, y ahí también se ve que realmente no hay una fórmula mágica ideal que sea mejor que el resto, igual que lo que hemos dicho mil veces, no es por ser el mundo abierto es mejor, porque todo esté guionizado vaya a ser mejor, sino que al final uno tiene que narrar con los recursos de los que dispone y adaptándose también al género en el que está. Y en el caso de los espacios narrativos va a ser muy importante los recursos económicos y técnicos de los que se disponga, porque no podemos tirar de un motor de juego que pueda procesar muchísimas escenas cinemáticas. O sea, si estamos haciendo un triple A, sí, pero si estamos con un videojuego indie, no vamos a poder tampoco tener una gran inversión. Igual que, dependiendo del motor del juego, vamos a poder introducir más eventos guionizados o no. Así que eso es un poquito como introducción. Vale, o sea que hoy vamos a entender por qué Kojima, por ejemplo, sí, mete tantas cinemáticas. Hoy, y sí, yo creo que en estos programas que vienen, antes de que empecemos con nuestro monográfico, vamos a tratar estos temas y me gustaría sobre todo hablar de las cinemáticas también. Así vale. Os iremos hablando un poquito de cada una, pero ya iremos viendo. Hoy os voy a hablar sobre todo de lo que veamos que de sí, las escenas cinemáticas, y antes de nada, eso sí, porque esto va a durar muy poquito, las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Las viñetas e ilustraciones es que, ese registro tan tradicional, podemos narrar mucho, y sobre todo en videojuegos que no tengan tampoco un especial presupuesto, simplemente con este recurso tan útil de mostrar una ilustración quieta, una ilustración que no esté especialmente animada, simplemente como una viñeta simulando un cómic, al final por eso también se llama viñeta, en la que también se introduzca texto, no se introduzca texto, pero que sea la ilustración fija. Y de estos grandísimos juegos en el pasado han hecho uso de eso, pero también incluso más recientes, que sé que a ti te gusta mucho To the Moon. Ay, y también sí, tiene un uso muy localizado de viñetas absolutamente preciosas. Qué ilustraciones maravilla. Fijas que en esos momentos también de intimidad de los personajes. Como dices, llegan en un momento clave, o sea, están situados para suscitarte una emoción concreta y que quizás tiene el refuerzo de la imagen que no tiene a lo mejor pues el muñequito del RPG Maker, como un pasito más. Exacto, uh-huh. Exacto. Eso también lo tenemos pues bueno en juegos clásicos, en los Metroid 2D también los teníamos. Bueno, hablar también de esa secuencia final también en la que se ve también el rostro de Samus. Cada vez que Samus se comunica con la central, pues tenemos ese momento de quietud en el que solo tenemos la ilustración fija. Esto viene muy bien porque es un código distinto que llama la atención, que le quita control al jugador y de alguna manera le hace quedarse quieto para prestar atención a otras cosas que van a ser los contenidos diegéticos, que va a ser más la historia y menos su atención a la tensión de lo que va sucediendo dentro del gameplay. Las viñetas pues son un registro parecido también a las escenas cinemáticas. Las cinemáticas son animaciones también de vídeo con carácter cinematográfico que se caracterizan porque no hay acción, no hay interacción del jugador, no hay juego, no hay hay un momento de quietud en el cual el jugador pierde totalmente su agencia y su control. Y las viñetas sirven para, bueno, si no se tienen suficientes recursos, pero se tiene buena calidad de ilustración, vienen a conseguir el mismo efecto y son muy, muy, muy impactantes. A mí además me gustan mucho las de Transistor. Siendo también un juego relativamente reciente, tiene unas viñetas localizadas con unas ilustraciones también, así con una ligera animación muy, muy potentes. Sí, sí. Además, claro, lo que tiene la viñeta, también la cinemática, pero es que te obliga a prestar todos tus sentidos a esa escena. De repente estás con el mando y es como, vale, pero mira lo que está ocurriendo porque hay algo que contarte que te va a atrapar. Hay muchos ejemplos, han mencionado algunos. Hay uno que no has puesto, yo lo voy a sacar porque soy el pesado, que es Danganronpa. Danganronpa. Me la has recomendado tú mucho, yo es que no he jugado. Me la has recomendado, es verdad, aquí para me tocar a mí. Sí, cuéntame. ¿Y qué ocurre? Pues Danganronpa, si algo lo caracteriza, son los asesinatos. Muere mucha gente. Pero lo interesante no es que muera gente, sino quién muere y cómo muere. Es verdad que hay momentos de cinemáticas, que hay movimiento, pero hay otros donde solamente se te presenta la escena del crimen y eso es una imagen que de repente tienes en primer plano. Tú no puedes hacer otra cosa más que verla, que no es poca cosa porque te va a dar muchos indicios. Y siempre juega con eso, con cuándo va a llegar la siguiente viñeta en el siguiente capítulo que me va a descubrir el crimen de ese capítulo. Claro, es que también, bueno, ahora ya podemos introducirnos un poquito en las cinemáticas porque también vienen a conseguir la misma función. Pero es ese momento de impacto y ese momento, como tú bien dices, de, bueno, si sabemos que a nivel cíclico los asesinatos van a ser relevantes, hace falta que el jugador pierda el control de todo y solo se centre en eso. Pero claro, lo que me gustaría comentar con vosotros, y vamos a ir comentando en estos programas, en este pequeño ciclo de espacios narrativos, es ventajas, desventajas, usos, recomendaciones y lo que a mí me gusta llamar el ojo, cuidado con lo que se hace. Ojo, cuidado, que vas a poner efecto, vamos a poner ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Chan, eso chan. Lo tengo que meter, si lo tengo que grabar. Ah, vale, genial. Por eso hacemos. Entonces hay que prestar atención y bueno, pues cuándo utilizar este tipo de recursos más menos y recomendaciones varias. Entonces, antes de nada tenemos que tener presente que para el escritor una cinemática, un uso de viñetas en el cual también el jugador no tenga ningún tipo de control es un respiro porque te permite a ti como escritor tener más control de la situación. Ahí sabes que el jugador no va a hacer nada que desvirtúe un poco, que quite su atención de la historia que tú estás trazando. O sea, en ese momento tú tienes el control de todo. Problema, que bueno, hay un montón de problemas que no debemos, y todo se basa en lo de siempre, no debemos abusar de los mismos porque podemos generar distintos efectos, desde impotencia, desde frustración, desde saturación de información. Qué pesado. Exacto. Ay, mira, tengo un sonido que lo representa. A ver. No para. Es verdad, ¿cuántos RPG sobre todo te dan la chapa? Que si no sé qué, no sé qué tú, pero cállate ya que quiero ponerme a jugar. Eso pasa, sí. Eso, claro, hay un carácter de esto es la saturación de información. Me encanta Mila, sí. Un beso a Mila, aunque a lo mejor no nos oye, pero no importa. No importaría. Pero entonces sí, por ejemplo, podemos aquí sacar a colación lo que pasó hace poco, que a mí me encantó, y yo sé que a ti también, con Mappy. Con Mappy en su Twitter. ¿Qué pasó con...? Mappy se ha mojado con el concepto de cinemáticas. Te voy a pedir, porque creo que es un tweet, ¿no? Es que Mappy es muy tuitera. Sí. Que leas el tweet, pero ya te he dicho que hoy te tenía reservada varios regalos, varias sorpresas. Lo vas a leer con la voz de Mappy. ¿En serio? Venga, vale. Ayer me puso mi primo uno de esos del Final Fantasy. Está muy bien porque a todo el mundo le gusta jugar a videojuegos. También tiene que haber, para los que les guste, los que son como películas donde no se puede hacer nada. Vale, ahora vamos a leerlo como personas normales, por si alguien no lo ha entendido. La risa malévola la añado porque me gusta pensar que Mappy luego se frota las manos así como el señor Burns cuando pone algún tuit. Pero sí, me puso mi primo uno de esos Final Fantasy, está muy bien porque no todo el mundo le gusta jugar a videojuegos. También debe haber gente para los que les guste, los que son como películas donde no se puede hacer nada. O sea, relaciona Final Fantasy a juegos donde no se hace nada más que ver. Claro, yo creo que está relacionando una especie de un exceso de uso de cinemáticas con uno de estos focos de atención de ojo, cuidado que os señalo, que es el exceso de mucha información. Y yo creo que Mappy lo está señalando, un poquito, creo que se está pasando un poco con Final Fantasy, pero bueno, Mappy, te queremos igualmente. Sí, sí. Final Fantasy no tiene tantas cinemáticas como parece, pero sí que se asocia a su uso en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener cuidado, y que por eso me voy a detener en este punto, cuando ya seguiremos hablando de cinemáticas, que esto tiene mucho que sacar, pero tenemos que vigilar varias cuestiones a la hora de establecer cinemáticas. Tenemos que tener cuidado con no ornamentar en exceso lo que se está diciendo, con no poner demasiada información. Además, hay varios puntos: ornamentada, mucha y compleja, ¿vale? O sea, no, tenemos que tener cuidado con no dar mucha información que pueda saturar al jugador y decir, uff, qué rollo, ya se están pasando. Como lo que dice Mappy, que no pasa tanto Mappy, pero bueno, en Final Fantasy no, pero bueno. También hay que vigilar la ornamentación, pero bueno, esto pasa también en las novelas, esto pasa también en Los Anillos de Poder, que a veces se resulta un exceso de información excesivamente, o sea, como muy rimbombante, también puede saturar un poco. Y también mucha complejidad en lo que se cuenta. Entonces, si hay mucha complejidad en lo que se cuenta, tanto, ya os digo, esto vale para cinemáticas, dentro de narrativa videolúdica, en novelas, etcétera, el escritor lo que tiene que hacer es simplificar. Porque, ya os digo, también pasa mucho en el viaje del propio escritor de novelas. Uno cuando escribe al principio suele ser más complejo y más retorcido, y luego cuando toca desbrozar hay que simplificar mucho la información que se da. Y conviene siempre revisar para eso. En el caso de la ornamentación, pues edita. Si todos los conceptos son especialmente rimbombantes, hay igual que pegarle un pequeño recorte. Y si a pesar de todo esto, y ahora nos metemos en narrativa videolúdica en concreto, si a pesar de todo esto vemos que hace falta soltar mucha información en esa cinemática, porque a lo mejor no se ha dado antes, es que a lo mejor ya no es problema o ya no es una cuestión solo del escritor, del narrative designer, sino que ahí se tiene que poner todo el equipo, se tiene que poner todo el desarrollador, el equipo entero, para reestructurar dónde ha habido un desajuste de espacios narrativos antes. A lo mejor antes hay que contar más en un evento guionizado, es decir, en un momento en el que el jugador siga teniendo control sobre el personaje, pero se vayan narrando cosas a la vez. A lo mejor hay que poner otro tipo de espacios y desaturar un poquito la información que se dé en la cinemática. Recuerdo, ha pasado con toda la saga, pero la gran crítica que se hizo en su día a Metal Gear Solid 4. Claro, exacto. Era como algo que es verdad que el balance, el equilibrio, que creo que poco a poco lo ha ido puliendo, tiene su sello. Quiero decir, Kojima no va a renunciar nunca a ese sello, a esa naturaleza casi fílmica de lo que a él le hubiera gustado ser en otra vida, que es director de cine. Aunque también le encantan los videojuegos, por supuesto. pero es verdad que a veces le ha salido mejor, a veces peor. Pienso también en otro juego, en el Quantum Break, ajá, que es esta experiencia transmedia que incluso se te recompensaba al final de cada episodio de juego con un breve fragmento de la serie, porque se hizo una serie de televisión para la ocasión. Ay, me encanta. Claro, entonces estaba bien la idea, pero la ejecución era, pero yo quiero seguir jugando porque ahora me tengo que tragar un episodio de televisión y te lo podías saltar, pero dices, si me lo salto me estoy perdiendo información. Claro. Estás poniendo en una tesitura complicada al jugador. Claro, por eso es cuestión de que muchas veces si hay mucha, mucha información hay que reestructurar. Entonces hay que ver si es problema solo del escritor o solo del equipo de general quien estableció pues la estructura inicial. Entonces, como tú bien dices, o sea, yo el caso de Mappy yo lo asociaba a Metal Gear, o sea, no a Final Fantasy, pero bueno. También es cierto que Sakaguchi, al igual que Kojima, también en su día también era muy amante de lo cinematográfico y eso siempre va a estar ahí. O sea, esa capacidad de tener control de la narración se tiene mucha en lo cinematográfico. Entonces, si tú como autor quieres tenerla, tienes que aprovechar ese recurso. Así que sí, pero uh-huh, bueno, ahí lo vemos. Es verdad, pero bueno, también es cierto que la cinemática ofrece ventajas, ¿no? Tiene una función expresiva que tampoco podemos renunciar a ella. Tiene peligros, pero tiene una parte positiva. A mí una de las partes más bonitas que me parece, igual que tenemos ese sentimiento de que puede tener el problema de la saturación de información, también, y esto creo que le pasa muchísimo a Final Fantasy, y entonces eso te lo voy a contraargumentar, Mappy. Te quiero, Mappy, no hay problema, pero te lo contraargumento por ahí. Es que el uso de las cinemáticas, sobre todo en los Final Fantasy, vamos a hablar de Play 1, Play 2, ahí un poquito ahí esa generación, estaban muy asociadas al concepto de recompensa. Entonces, tenemos que pensar también que las cinemáticas sirven para que cuando un jugador a lo mejor acaba de completar una sección del gameplay que ha sido especialmente desafiante, que ha sido muy dura, que le ha costado un gran esfuerzo, tiene ese momento de relajación, de poder apreciar también la parte estética, de poder apreciar también los haches, de poder disfrutar de los personajes desde un punto de vista más estético y poder decir, uff, me relajo. Entonces, que no nos sorprenda también que encontrar, y seguro yo os invito a que miréis ejemplos, que no nos sorprenda encontrar cinemáticas justo después, por ejemplo, de un final boss. Psicológicamente esto nos refuerza el sentimiento de poderío que acabamos de tener, la sensación de poder, y también una cinemática que nos enseñe cómo cae el enemigo. Acabo de pensar también, si es que siempre lo menciono, no puedo evitarlo, en Shadow of the Colossus, o sea, ese momento de derrotar al coloso que siempre tiene una cinemática posterior en el que vemos su caída lenta y en agonía. Y bueno, también, y un ejemplo que en el que también destaca mucho este tipo de uso de cinemática como recompensa es Kingdom Hearts, que además está asociada a la nostalgia. Nosotros en Kingdom Hearts no solo disfrutamos de la relajación, sino decir, venga, voy a ver a los personajes de mi infancia que tanto me gustan. Voy a ver a, uh-huh, voy a disfrutar de Goofy, de Elsa, de Donald. Voy a disfrutar de estos personajes así en la tranquilidad. Además, que le da cierto sentido de escala, de relevancia. Quiero decir, cuando es tu cumpleaños lo celebras con una tarta, no comes tarta todos los días. Uh-huh. Yo creo que la cinemática es como algo exclusivo. En el caso de Kingdom Hearts, cuando yo veo que sale Elsa cantando Let It Go, es que me vengo arriba. Claro. Porque eso es algo que si se te contara de otra manera, con tu personaje por allí paseando, pierde ese aura como de exclusividad, de algo distinto, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, tenemos ahí ese ejemplo de mayor implicación con los personajes y de disfrute. Así que Mappy en Final Fantasy, sobre todo. Yo te invito, Mappy, a que juegues una vez más a el mejor Final Fantasy del mundo, que es Final Fantasy IX, y que veas ahí cómo... Eso. Bien. Mappy, por favor, juega Final Fantasy IX y coméntanos. No, nada de mostrar hater a Vivi, ¿vale? A Vivi no lo odia nadie, por favor. Y entonces, y que ahí, por ejemplo, se aprecia muy bien este uso de recompensas en las cinemáticas. Uh-huh. Sí, vale, pues yo creo que podemos dejarlo aquí como una primera aproximación a estos espacios narrativos. Hemos hablado de las viñetas, de las cinemáticas, todavía nos quedan unos cuantos, pero yo creo que va a servir como complemento este programa del siguiente, antes de cerrar el año 2022 y meternos en ese monográfico que yo tengo muchísimas ganas, de los arquetipos, de Jung y de todo lo que de sí. Sí, uno de mis temas favoritos del mundo mundial. Así que sí, y por eso pues ya seguiremos, pues ya entonces ya como lo tenemos un poquito planificado, puedo adelantar que en el siguiente programa podemos hablar de otras sensaciones que generan las cinemáticas, de la impotencia, de la implicación emocional, de la distancia, de cómo afectan también al sentimiento de culpabilidad del jugador y también hablaremos de los eventos guionizados. Es decir, uh-huh. tenemos por un lado las cinemáticas que nos quitan todo el control, pero también tenemos los eventos guionizados en los cuales el jugador sigue teniendo control del personaje mientras suceden cosas a su alrededor. Pasan cosas. Entonces, ahí podremos seguir estableciéndolo. Perfecto. Bueno, Marta, tengo que hacerte la pregunta clave, porque ¿cuál? Va en consonancia con cómo ha empezado el programa de hoy. Ajá. ¿Qué te pareció Un vampiro para mamá? Un vampiro para mamá. Un vampiro para mamá. Sí. Espera. Un vampiro para mamá es una gran obra de culto para todos aquellos que nacimos en los 80, en los 90, que vimos el auge de Internet, que pasamos de un momento en el que se buscaban citas en los periódicos o en las revistas y en el que vimos que las interfaces de las páginas web eran otra cosa bien distinta. Un vampiro para mamá hace un gran uso y un alarde de efectos técnicos, como una cámara lenta maravillosa para mostrarnos la auténtica lucha de la vida y la muerte, la seducción y el amor por la familia. Así que ved Un vampiro para mamá, sobre todo si, como me ha pasado a mí, te quieres partir de risa con tus compis de piso. Bien, viva. Pues nada, Marta, que ya fuera bromas, que ha sido un placer, que ya sabes que esta es tu casa, literalmente. Bueno, sí. Que nos vemos el próximo mes para seguir hablando de espacios narrativos. Uh-huh. Y a los demás, bueno, pues espero que hayáis disfrutado un mes más de esta sección. Un saludo. Un besito. Otro programa que llega a su fin. Vamos a tener que repartir antibióticos y algún tipo de manera de curarnos, porque es verdad que la salud del batallón se está resintiendo programa a programa, ¿eh? Tengo mucho miedo. Lo que no ha podido conseguir una pandemia mundial lo va a conseguir un resfriado. Pero bueno, esperemos que no, ¿eh? Y que consigamos fuerzas de alguna parte para sentarnos aquí una semana más, hablar de videojuegos, hablar de las cosas que nos gustan en buena compañía. Así que nada, Nuria, que nos vemos el jueves con un episodio para mecenas de un contenido que han decidido ellos, nada más y nada menos que de algo que se presta al lenguaje sonoro, como es la música, los temas que disfrutamos de nuestros juegos favoritos. Nos vemos allí. Pues allí nos veremos, intentaré aportar mi granito de arena y nada, yo os dejo que voy a jugar a Dead Space del 2008, ojo. Wow, es verdad, porque ahora se está hablando mucho del remake, que tiene una pinta impresionante, pero el original se conserva bien, ¿eh? Al menos a mí me da el mismo miedo que jugué hace relativamente poco. Así que bueno, ya nos contarás. Y lo mismo, Juanjo, que espero que te lo hayas pasado bien. Hombre, la parte de Pokémon, yo creo que te has quitado de en medio, pero bueno. Bueno, no vamos a desvelar lo que se hace en el backstage. Eso. Bueno, el caso es que nada, me despido con una recomendación, un jueguico que ha salido de lo que era la manera preliminar, que es un poco el modo en el que los juegos se publican sin estar terminados en Xbox. Estoy hablando de Grounded, que es un juego con un toque un poco ochentero, bueno, aunque se supone que está ambientado en 1990, pero bueno, se podría decir que es ese rollo ochentero de cariño encogido a los niños, unas películas antiguas que habían, Sergio. Yo sé que, Sergio y Nuria, yo sé que vosotros de esto no sabéis de lo que hablo, pero los abuelos del lugar sí saben de lo que les comento, y nada, una estética muy chula que me ha gustado bastante, al que se le ha dado un poquito ya de lo que es forma de videojuego. Antes era pues lo que era, en un juego preliminar, y por lo tanto estaba le faltaban cositas y ahora pues tiene su introducción, su contexto, está todo como más hilado y la verdad que lo estuve probando, nada, un tiento muy preliminar y me gustó bastante lo que vi. Recomiendo a la gente que lo pruebe ahora, sobre todo al que lo jugó en su momento para ver un poco de qué iba la cosa, que ya se ha perfilado bastante y tiene muy buena pinta. Ay, pues genial. Nada, yo soy Sergio, ya lo sabéis, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa como cada semana. Nos vemos, un saludo, adiós. Chao, chao.